Jetto al aire. ¡Oiga, familia! ¡Ay, qué tierno! Yo soy medio poeta. Tengo hobby de ser poeta. Usted es como un bomboncito así de ternura, cariño, amor, así un bombón. ¿Ya caducado? Poquito. A ver, ya platica lo que vas a platicar. Oiga, Don Cheto, pues bueno, resulta que los niveles de ansiedad ya no han aumentado durante el último año, informó la Asociación Americana de Psiquiatría. De hecho, la ansiedad nacional es de 51 en una escala del 0 al 100, Don Cheto, lo que representa un aumento de 5 puntos a comparación del 2017. Señores, la ansiedad es la enfermedad moderna de este siglo. Sí, el estrés y la ansiedad, hombre. Ahora esto, Don Cheto, eso lo va a sorprender. Lo que más resaltó de todo este estudio es que la generación millennial es la más ansiosa y las mujeres lo sufren más que los hombres. ¿Y sabe cuál es uno de los factores principales que causa la ansiedad en los millennials ahorita? El dinero. El dinero está causando ansiedad. Que la juventud quiere a huevo tener. ¿Se acuerdan de la otra frase? Es una perrona que dije el otro día, como hace como un mes. ¿Cuál la era? Que dije que la gente, mucha gente estamos probes por aparentar que estamos ricos. Oh, sí. ¿Eh? Los millennials quieren traer lo mejor en la moda. Cuando ellos ganan el mínimo, no pueden darse ciertos lujos, ¿verdad? Antes yo creo que antes uno sabía que era para lo que le alcanzaba y se acabó. Pero ahorita como están las redes sociales y ves otro tipo de vida, otro estilo de vida, también tú quieres vivir ese estilo de vida. Exacto. Y luchas por lograrlo y al no lograrlo, no hay nada, nunca va a haber dinero que te alcance, te quedas estancado en algo y ahí empieza una inconformidad, empiezan síntomas que empiezas tú a asociar con otra cosa y al rato ya andas todo asustado, todo miedoso, ya todo paniqueado. ¿A ti no te da ansiedad? ¿Qué? No, fíjese que no. ¿No? ¿Qué? O sea, ¿qué me da ansiedad? ¿Qué? No, yo en realidad te hice una pregunta muy bien, no sé por qué se... O sea, me está preguntando si yo sufro de ansiedad. No, si no te ha dado. Si no te ha dado. ¿Tenés una vez que da ansiedad? Ansiedad, ¿no? ¿De qué? En general, ansiedad. Creo que sí la he sentido, Don Cheto. ¿Y la ansiedad? También. No, yo fíjate que yo tengo 2 años... No, mejor no lo va, es que no, es algo muy delicado. Díganos. No, es algo muy delicado. Sí, no, mejor no lo digas. Nomás no se van a reír. No. Okay. Saque el chino. Es una cosa bien sencilla, bien seria. Quítame la música porque por primera vez voy a hablar serio yo en el programa. Miren, yo aproximadamente tengo 2 años con una fuerte ansiedad. No lo sabía, no lo había dicho yo antes, pero yo desde hace 2 años. Tengo la ansiedad de que se vaya el chino Giselle y salir del programa. Qué gracioso. Ay, qué simpática. Adiós. Tengo esa ansiedad de que se vayan. Ah, sí. Bueno, vámonos. Vale, no se crean. Chaval, es que estoy jugando. No solo al aire, ping. No solo al aire. Ándele. Por fin estoy solo. Señora, ándele. No, no se crean, estoy jugándome. Don Cheto. ¡Señores, pues luego qué, güeyes! ¡Como quiera que sea! ¡Bella! ¡Bella! ¡Despiadadamente bella! ¡Y es el Bravo! ¿Cómo estás? ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Al puro millonzón, viejo. Estoy viendo un video que acaba de salir a la luz de Neymar con la supuesta morra esta que dice que abusó de ella. Fíjate que de eso vamos a hablar ahorita en nuestra primera nota del día. Sale un video de Neymar. Ay, ahorita trae Neymar, está metido en camisa de 11 varas. Una situación que muchos famosos a lo largo de la historia se han metido en esos problemas, que son acusaciones de violación, de manoseo, de querer tener intimidad con mujeres que no quieren. Según esto, la mayoría de estas violaciones, ojo aquí, no pasan porque son mujeres que luego se descubre que andan queriéndose aprovechar de la situación. Claro. Ahora le tocó a Neymar. A Neymar, obviamente, yo no lo conozco y sus mañas ha de tener el guango. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, no vamos a decir que no es cierto. Pero sale este video que según la mujer está presentando como prueba del acoso que recibió por parte de Neymar, y a juzgar, ojo aquí, porque esto es muy importante, a juzgar por el video que anda circulando, sin saber si es más corto o más largo, tengo yo una opinión. Yo también tengo mi opinión. Esto es lo que pasa. Hay un celular... ya puesto ahí. Puesto en un lugar que da, creo que es el baño, que da hacia un pequeño parte de la habitación. Uh-huh. Haga de cuenta que si usted se acuesta en el cuarto, nomás se le vería como de la rodilla para abajo, probablemente de la pierna para abajo. Pero en el trayecto de donde usted llegue a la cama, pues sí se alcanza a ver todo el cuerpo. En el video aparece Neymar con ropa, como que acaban de entrar al cuarto probablemente, él todo de negro, y a una chica muy guapa también toda de negro. Neymar llega y viene, parece que platicando muy normal, se avienta en la cama boca arriba, y la mujer se ve que se le sube encima, todo esto con ropa. Y con su consentimiento, porque no se veía. No, ella se le dejó como gato a Buffy, ¿verdad? Ella no, se no, le montó. Se le montó. Entonces ahí se escucha, ojo aquí, una cachetada. Uh-huh. Y Neymar le hace, oh. Entonces de repente Neymar como que hay como un cierto forcejeo, muy, pero de un segundo, y Neymar como que un poco como que la avienta, entonces ella le empieza a golpear, y así ver como que Neymar fue el que le dio la cachetada, aunque yo creo que ella fue la que lo cacheteó. Yo vi que ella fue la que le soltó el golpe. Sí, como yo pensé que le estaba tratando de sacar. A la morra que ahí quería. Aguanta, sí, aquí estamos todos de acuerdo. Aquí fue un cuatro, señor. Le querían poner un cuatrote, y desde eso, o sea, yo voy a pensar en la mujer. Yo no estoy defendiendo a Neymar, a mí qué güeyes. Ni lo conocemos. Bueno, yo sí lo conozco porque, pues, ¿verdad? Yo jugué con él en el salón. Ay, cálmese. ¿Qué jugó con Neymar, señor? ¿En dónde o qué? Yo jugué. ¿Qué jugó? En el salón. Bueno, yo cuando él empezaba, yo era la estrella de Burreriños, Don Nachimento, un equipo de fútbol. ¿Burreriños? Burreriños. Yo no he escuchado de ese equipo. ¿Tú lo has escuchado? Burreriños do Curazao. Bueno, uh-huh. Entonces, ¿a mí qué güey es? La morra lo que hizo fue esto. Yo llego a Neymar, pongo el celular aquí, no se va a ver esto, le doy una cachetada y luego me hago como que él me la dio a mí, le hago un panchazo y se acabó. O sea, yo le pego, nadie va a ver en el video que fui yo, y cuando se levante él, se va a enojar, yo le digo, ¿por qué me pegas? ¿Qué te pasa? Y le sigo pegando, provocando el foul. Uh-huh. A ver si Neymar me da un guamazo y ya con un guamacito que me dé. Millonaria. Yep. Ya me eché yo 15, 20 millones a la bolsa. A ver. Don Cheto, yo no puedo creer que una persona con millones de seguidores, tan famosa como Neymar, se haya dejado de engañar de esa manera tan tonta y tan absurda. Evidentemente se ve que esta chica le quería poner un 4, Don Cheto. Bueno, yo no puedo creer que un hombre, por una calentura de esa forma, haya permitido engañar, porque ahorita se va a meter en un pedote, perdón por decirlo así, o sea, iba a tener que regresar a París para seguir esta demanda solamente por andar de caliente y llevarse una mujer que ni conoce a la habitación. Pero la morra esta, ya era grulla baleada. ¿Qué es eso? Grulla baleada. Grulla baleada, ¿sabes qué es una grulla, verdad? No, la neta no. Como una... Una grulla baleada es un pájaro, hombre. Un pájaro, la grulla es una grulla, es un pájaro. Entonces ya, ellos ibas a decirte un chino. No. ¿Ibas a decir otra cosa, verdad? Sí. Una grulla es una que llega y se lleva los carros mal parqueados. Sí. ¡No! ¿No? ¿Quién se iba a decir? No, te lo juro. Cuando dije, una grulla, y un chino va a decir, yo dije, una grulla es un pájaro, se quedó como... Sí. La iba a cagar. No, de verdad que no. Me iba a quemar, dice. No. Órale, peradota, me lo dije mejor, me cuento. Bueno, este güey es grulla baleada. ¿Pero qué significa grulla baleada? Grulla baleada. Vamos a nuestro segmento. México profundo. Y costumbres de los pueblos antiguos. Grulla baleada es un dicho muy ranchero y muy antiguo. Lo voy a escribir. De grulla baleada. Entonces, una grulla baleada es un pájaro que ya tiene... Ya está perforado. Ya sabes, experiencia, un venado lampareado, una grulla baleada, ya sabe cuando el cazador está escondiendo y le hace al güey, cuando el cazador ya se dispone a disparar, le la corre. Grulla dice, ¡ja, ja! Y ya sabe que se va ahí. Bye, Felicia. Esta morra grulla baleada es una modelo muy guapa, eso que calla boca, yo si fuera Neymar, te van a ver caído. Pues sí. Por eso dice este, cuando dice, ay, no puedo creer que Neymar caiga. No, no cayó, el vato cayó, no sabía. Hasta yo ando cayendo. Sí, don Cheto, pero Neymar es un futbolista que ya sabe que cada tercer día le envían fotos desnuda. Sí. Donde cada tercer día una supuesta mujer se le ofrece. Yo no puedo creer que ya tú has mandado fotos con mínima ropa a personalidades de deporte. Neymar, por ejemplo. No, señor. Steve Curry, por ejemplo. No, señor, es hombre casado. Saúl Álvarez, por ejemplo. La tos lo perdió. Bueno, entonces ahí está la cosa. Ya es Gurria Baleada, tiene un morrillo de 5 años de una relación que no funcionó, donde se dice que también fue como que ojalá que las autoridades no se dejen llevar por esta estupidez, porque evidentemente al señor Neymar le querían poner cuatro. Sí, se ve. Según esto, obvio, ayer se lesionó Neymar. A mí no me dio para que se lesionó, porque ya habían dicho, fíjate qué perro soy yo. Yo no sé por qué estoy haciendo aquí, yo era estar en el FBI investigando. Ya habían dicho, no, a lo mejor Neymar no va a ir a la Copa por esto de la acusación de violación. Ayer juega Brasil y casualmente y ayer en el partido de la Canariña se lesiona. Panchos, no se lesionó. Nomás era como una, dijo, no, pues de aquí me agarro. Ya lo vimos en el Mundial de Rusia, Neymar es mejor actriz que Glenn Close, don Cheto. Ay, no se cayó. Sí, entonces caía, ni siquiera lo tocaba, ni el otro ya estaba de primera actriz. Es buen futbolista, pero es mejor actriz Neymar. Okay. Entonces así están las cosas con el caso de Neymar. Yo creo que se lo quieren chamaquear a mi compa Neymar por una corta feria, como quiera que sea. Ahora sí, muchachos, les toca a ustedes decir noticia. Ahorita regresamos a ver qué nos tienen preparados en esto que es Me la compra. La noticia de Giselle, del Chino y de Said. A ver cuánta mejor les toca. ¡Señores! ¡Estamos regalando $1,000 en este programilla, como quiera que sea! Hoy usted se puede llevar una milpa así nomás. Más al rato, durante Notiche, le vamos a decir una canción. Cuando usted la escuche completa, se puede llevar $1,000. Por lo pronto, vamos a la noticia en esto que él me la compra. ¿Dónde, Giselle, el Chino y Said? Hombre, mujer y quimera. El Chino es la quimera. El Chino es la quimera, obviamente. Claro, definitivamente. Hombre y mujer o quimera. Y quimera van a decir una noticia. Usted nos dice, usted vota, ¿cuál le gustaría escuchar? Giselle, ¿qué traes? Don Cheto, un estado aquí en Estados Unidos aprueba la castración química obligatoria a violadores de niños. Ok. ¿Dónde es? ¿En qué? Hay un estado en Estados Unidos que ya aprobó la castración química a violadores de niños. Chino, ¿qué traes? Espérese. Lo que le traigo allí es la noticia que no, porque a veces uno quiere decir noticias, pero espérese. ¡Ojo! Así ¡ojo! ¡Ojo! Vea lo que va a decir. Porque esta es la mejor noticia. Estos güeyes, no. ¿Güey tú? Estos güeyes. Perdón, la más perrona. ¿Usted tiene un iPhone? Claro, señor. Si se le pierde, ¿qué va a hacer? Te juitis, padre agüero. Ay, no es cierto. Una nueva aplicación para encontrarlo. Y sin necesidad de que tenga prendido el Find My iPhone o al conectado al internet. ¡Oh, chino! ¡Perrona! ¿Y tú qué traes? Don Cheto, luego de vencer a Venezuela en su tercer partido, México llevará 23 hombres a la Copa de Oro. ¿De quién se trata? Le tengo la lista de los 23 seleccionados que irán a la Copa de Oro. ¡A ver! ¡Eso es de Tito Padilla, no, discúlpame, en Me lo compra, uno puede decir lo que uno quiera. Señor. Uno puede sacar su mejor carta, ¿cierto o no, señor Don Cheto? ¿Se trata de eso o no se trata de eso? Se trata de sacar su mejor carta. Gracias, señor. Mi mejor carta del día de hoy es los 23 que irán representando a México en la Copa de Oro en la selección luego del triunfo ayer contra Venezuela. ¿Quieres saber quiénes son esos 23? Le tengo la lista. Tu mejor carta es quedarte callado este espectáculo. ¡No, señor! ¡Muy! Vamos a empezar a pelear desde temprano. ¿Saben que los quiero felicitar, guangos? ¿Qué? ¿Por qué, señor? Porque todas están bien interesantes y no hallo por cuál decidirme, como dice la... ¿Por primera vez está orgulloso de nosotros? Estoy muy orgulloso del equipo que tengo. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Ok, ya está. Entonces, las noticias de hoy son castración química a violadores de niños en un estado de Estados Unidos. ¿En cuál? Ahorita alguien nos va a decir. aplicación para que si se le pierde el iPhone, usted lo puede encontrar, aunque no tenga prendido el Find My iPhone. Correcto. Y la lista de los 23 de la Copa América de la selección mexicana, ¿cuál es la que usted le compra a estos guangos? Regresamos. 818-520-1055. ¿Cómo va? ¿Quién va a ganar? Vamos. Lo que voy a hacer, voy a poner en Twitter, pero no voy a poner de cuál noticia es de quién. No, pues ya dijimos. No, pero mucho tuitero nomás está molestando sin saber. Pero vamos a enfocar mucho en llamadas telefónicas. Tres llamadas. Va a tres. A la tercera. A tres votos. Va. A favor. Va. ¡Señores! ¡Le toca a estos tres costales, a Giselle, al Chino y a Saí! ¿Cuál noticia le gustaría a usted escuchar? Tenemos primero castración química ya aprobada en un estado de la Unión Americana. Los 23 convocados de la selección mexicana, nomás uno que está pues en duda. Señor. Los 23. Le está quitando la... Si Tito Padilla de por sí solo da fútbol, le está quitando lo único que tiene. Y encuentra tu iPhone si se te pierde y sin necesidad de traer prendido el... Conectarlo al internet. El iPhone. Así está la cosa. ¿Cuál le gustaría escuchar? ¡Nos vamos, señores! ¡A las líneas telefónicas! Línea número uno, José, amigo José, ¿cuál le gustaría escuchar? Buenos días, don Cheto. Buenos días, vale. Encuentra tu iPhone con la metralleta de Texcoco. Encuentra tu iPhone con la metralleta de Texcoco. Parte de Chination. Vamos con Leticia. Leticia, ¿cuál le gustaría escuchar, Leticia? ¿Cuál compra? Me gustaría escuchar la noticia de Giselle. Ok, uno a uno. ¡Ah, gracias! Ay, vieja, no se vale. Vamos, ay, viejo, Toño, tú. Vieja, la más vieja de tu casa. Gracias, exacto. ¡Toño! ¿Cuál compra, amigo Toño? Buenos días, don Cheto. Buenos días, vale. La de Zahín. ¡Eso! Bien, bien, yo tengo... ¡Ay, Zahín! Todo un reportero de deportes. Oye, vamos, un voto para acá, ¿quién? Ok, Carlos, ¿cuál compra, amigo Carlos? ¡Cómo andamos, viejón! ¡Al puro millonzán! Don Cheto, soy un escucha nuevo, lo acabo de empezar a escuchar hace un mes. Oye, pues bienvenido, hijo, tenemos radioescuchas nuevos últimamente. ¡Ya tiene cinco, Don Cheto! No, porque se fue uno para México, apenas acabamos los cuatro. Ah, ya me vemos. Oye, ¿y eres parte de Chino Nation? Bienvenido. ¡Ay, cállate tú! Oye, pues bienvenido, mira, estamos dispuestos a todo, incluso a defraudarte, hijo. ¿Cuál es tu, cuál compras? Pues mire, la de Giselle ya la escuché. Ajá. La de la selección son unos bofos, no sirven para nada. Me quedo con la de Chino, que me queda mejor. Todo muy bien. Todos uno, Chino. Me encanta que dio las razones por las que. Sí, está chido, es aceptable. Eso está muy bien. ¿Qué dijo? Digo que la de Giselle ya la escuchó. La de la selección no le interesa porque todos son malos. Y que pues, se va con la del iPhone. Bien, bien. Válido. Voy con Víctor. Amigo Víctor, ¿cuál compra, amigo Víctor? Buenos días. Buenos días, don Cheto. Viejón, ¿cuál compra? La del trompa de Falopio. ¿Cuál de todos? Todos estamos trompudos, ¿vale? Hey. La del Chino. ¿Cómo está, don Cheto? ¿Cuál? Señores, el ganador esta mañana es... ¡Gracias! ¡El Chino! ¡Bravo! ¡Chino para reina gay! ¡Chino para reina gay! También en Twitter ganaste, con un 52%, encuentra tu iPhone, 37 y castración química y 11, los 23 de la selección. Saí, si en algo te ayuda, saber... Yo quería escuchar los 23 finales. Gracias, señor. A rato con Tito, hombre. Al final de cuentas, yo jugué mi carta. Esa fue mi carta del día de hoy. Ajá. Más al rato, no conmigo, pero con un experto en deportes como mi compadre Tito Padilla, va a tener aquí la información. Bien. Sí. Sí, no, vamos contigo. Sé breve, Wango. Se llama Find My. Así. Find My. Así como Find My iPhone, Find My Friends. Ahora es nada más Find My. Bueno, ¿qué pasa? Hay que recordar que cuando tú pierdes un teléfono iPhone, hay algo que se llama Find My iPhone. Cuando tú prendes el celular y lo conectas a un internet, ya sea el de tu casa para quererlo usar, ese teléfono automáticamente manda una señal y por medio de esa aplicación de Find My iPhone, tú puedes saber dónde está ese celular. Pero si esa persona, por ejemplo, a usted le roban el celular y lo apagan, nunca vas a encontrar ese celular porque está apagado, no está conectado al internet, y obvio que tú después hablas a tu compañía de celular, lo reportas perdido, ese teléfono ya no trae línea, entonces hasta que no lo puedan conectar a un internet, tú no vas a saber en dónde está ese celular. Entonces por eso es que ahora la compañía de Apple ha diseñado Find My, que va a ser por medio de Bluetooth. Cuando prendas el celular, cuando tú lo borres y quieras utilizarlo, aunque no lo conectes al internet, va a mandar una señal por medio de Bluetooth a otros teléfonos iOS o tabletas o computadoras que estén, digamos, alrededor, y va a mandar como una señal encriptada donde por medio del Bluetooth se va a juntar y va a mandar señal de que hey, aquí está este teléfono que lo están marcando como robado. Entonces, está chido porque el ladrón... ¿Qué tal si yo me encuentro el teléfono y digo, ah, le voy a quitar la aplicación Find My porque me van a encontrar? No lo van a encontrar. No, porque usted cuando encuentra un celular, para empezar, no puede acceder a él. No puede acceder. Yo sí. No puedes. Ah, yo pierdo el mío y ahí van a ver todo. Ah, bueno, sí, usted sí. El porque no tiene password. No, es que a mí no me gusta tener password, mi pero, qué payasada. No, pero le voy a explicar. A lo mejor usted no sabe. Usted no tiene password para entrar, pero sí tiene prendido el Find My iPhone. Si a usted se le pierde, usted agarra una computadora u otro celular, se mete la aplicación Find My iPhone, pone su cuenta de iCloud, y usted desde esa aplicación dice, hey, borre el celular. Entonces, al momento que esa persona lo prenda y se mete y se conecta al internet, el teléfono se va a borrar. Es lo que hace esa aplicación. O le dice, ¿sabes qué? Ese teléfono, cuando lo conecta a la internet, quiero que tenga este password. Y usted le pone un password de 4 o 6 dígitos. Entonces, cuando yo lo encuentre, lo abra y me conecte a un internet para usarlo, automáticamente el teléfono, ¡pum!, se le pone el password. Es que yo no pienso perder mi teléfono. No, perderlo, señor. Cuando uno pierde el teléfono, no es como que digas, la próxima semana, el viernes, la vida es bien buena con uno. A todos los que se le han perdido el teléfono, ya se les había perdido bien hartas veces. Yep. Claro. Ay, lo de, ¿dónde está el teléfono? No lo encuentro, ahí te lo dejé. A mí nunca. ¿No? Lo traigo siempre en el cuadril. Aquí yo siempre ando ensillado. Me gusta traerlo en la cintura para cuando entro a las tiendas digan, ese señor de ser agente secreto anda ensillado. No es que yo le quiera bajar el avión al chino. Nomás quiero decir que, sobre todo en países como en Estados Unidos, donde nosotros vivimos y donde más nos escuchamos, la mayoría de las compañías telefónicas tienen seguro para los teléfonos. Además, si tú pierdes tu teléfono, con un solo clic puedes cancelar inmediatamente que la persona que lo encontró, si te lo quiere robar, ya no lo pueda usar. No, ya no se puede usar. Entonces, ya te roban el celular. No, pero la verdad es que tú no pagas un seguro, a lo mejor no tienes lana, te lo regalaron, o ya lo pagaste y no quieres estar pagando una aseguranza, porque son mínimo $9 al mes. Entonces no la estás pagando y pierdes tu celular. Ahora, no te quiero dar el avionazo, pero yo ya la bajé y no puedo empezar una cuenta. Espérate, es que empieza hasta agosto. Ah, gracias. Por favor. ¡Para eso ganaste, Juanjo! ¡Viera dicho eso! Pues ya que falta para agosto, hombre, estamos en junio. Julio y justo allá todo julio. En agosto. Estás vendiendo promesas. Esa aplicación es igual de falsa que tú. Eso no está chido. Chiri, ponkiniri. No, y es una realidad. En agosto comienza. No me hubieras dicho, señores, en agosto una aplicación. Mira, ni siquiera la bajas y ya no la puedes borrar. Y la raza no viene a haber borrado votar por ti. ¿Por qué no, señor? Porque es lo que eres tú. En agosto empieza. ¡Pirata! ¡Pirata! Es como decirle, viene el iPhone 12. ¡Pirata! No sale porque le puedo dar adelantos. ¡Pirata! Ahorita regresamos con un nuevo segmento, ahorita les explico. ¡Oiga, familia, buenos días! Hoy dice de que estaba pensando el otro día yo que en vez me da por pensar, muy rara a la vez, ¿verdad? Que hay una cosa que define mucho al latino, ¿verdad? Al mexicano, es bajar bien baja aviones. Usted me lo dijo. Yo le amo y señor de los bajar avión. Experto. Machín, bajar avión. Pero yo mismo me bajo mi avión también a mí, ¿eh? Ah, me bajo claro. El avión. Es parejo. Pero fíjese que todos nosotros, porque somos muy bajaviones, muchos somos muy bajaviones, nos gusta bajarle el avión a la raza, también nosotros a veces nos autobajamos el avión. Ah, sí, definitivo. Y todos tenemos un sueño que nunca se va a cumplir. ¡Qué gacho! Es la verdad.

Vamos con Marisol. Marisol, ¿cómo estás, Marisol? Buenos días, Marisol. No, chetando con los ánimos bien caídos. A ver, ¿cuál es algo así que tú deseas y que tú sabes que cuándo, güey? A ver. Don Cheto, yo tengo vestidos que me quedaban cuando yo pesaba 125 libras. Y yo digo, me van a quedar algún día. Pero así como voy tragando, Don Cheto, que digo, trague y trague como antes. ¿Sabes cuándo te van a quedar? ¡Ocho! ¡Ay! Mira, para la otra que vea estos vestidos que hace 7 años te quedaban, lo vas a mirar, lo vas a alzar así en contraluz y vas a decir estas palabras mágicas. ¿Cuándo perras? No te va a quedar ya. No, pues vale, no le va a quedar. Ay, es pues como sí. Si usted se quiere poner la ropa cuando se casó, Don Cheto. ¿Hace que como 200 libras? ¿Cuándo, perra? Como más o menos, ¿qué nivel manejábamos cuando usted se había yo casado? No, yo me casé con una camisa blanca y un pantalón. No, negro. Pero así como cuerpo de quién tenía no, usted. No, yo estaba bien flaco. Yo pesaba, yo creo, hacía lo mucho. 135, no yo manche. Creo. No manche. Estaba bien flaquillo, yo, vale. ¿Y qué le pasó? El norte me engordó. No, ¿cuál norte? En la llegada de Estados Unidos me engordó, porque en cuanto pisé aquí a Estados Unidos sentí como... Se infló. Pero ¿saben qué? Un día voy a pesar yo 200 libras. ¿Cuándo, perras? Ya no sean así, ya no sean así, ya bajé. Bueno, sí. Pues ahorita peso 307 ya, pero... A ver, espéreme, ¿cuánto? 307. Sí dicen que cuando uno se muere como que el peso... El alma son 21 gramos, hijo. El alma cuesta 21. Se lo van a comer los gusanos y va a empezar a enflacar machín. Bueno, esto puede ser un segmento en un futuro, el cuando perras. Ahorita ya vamos a regresar con Notichev, que ya se nos acabó el tiempo. Vea, pero. ¿No podemos dar un avionazo más? ¿Podemos dar un avionazo más si ustedes quieren? Hay que dar uno. Un avionazo más. Un avionazo, sí. Para ir calentando el segmento y que la gente se vaya acostumbrando. Voy con Arturo, línea número 5. Amigo Arturo, ¿cómo estamos, Arturo? ¿Qué onda, Don Cheto? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cuál es una así que tú te autobajes el avión o le hagas bajar el avión a alguien tú? Traigo uno bien perro que lo va a matar a todos, Don Cheto. A ver. Primero, buenos días para Barcelona y un besito para Yaricel. Buenos días, baby. Saludos, buen día. ¿Qué, Don Cheto? Yo a veces me quedo en mi casa pensando, como se dice en mi ignorancia, que yo lo que quisiera ver un día es a toda mi familia junta, a mis tíos, a hermanos, primos, como antes, como estábamos en México, pero aquí por las envidias, que uno tiene más que otro, que los chismes se dejan de hablar, y luego digo, ¿cuándo, hijo de la chingada, lo mejor como antes? ¿Cuándo? Quieren tener a su familia junta, pero así como son los envidiosos, ¿cuándo, perras? Don Cheto al aire. Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. No le hace chica Ferrari, me deja ese, hombre. Ponemos deportivas, como quiera que sea. Damas y caballeros, bienvenidos a esto que es... ¡Notiche! ¡No estoy solo! Me acompaña Giselle Bravo, Elvin David David, el chino, Benito, Fidencio, Ambrosio, Saúl, Said García Solís. ¿Cómo que Ambrosio, Saúl, García? Ni Benito, ni Fidencio, ni Ambrosio, ni Saúl, ¿eh? Ambrosio, Saúl, García Solís, no. Como quiera que sea, no estoy solo. ¡Oye, Notiche! Tengo noticias, traemos noticias, dijo el otro. Despidieron a maestra por publicar tweets racistas. Pensó que le mandaba tweet a Donald Trump y los publicó así para todo el mundo. Hablaba de los niños mexicanos. Oh my God. También. Trump amenaza, dijo, si no llegamos a un acuerdo con México, los aranceles del 5% empiezan este lunes. Les tengo todos los detalles. Además... Entrando al primer mundo, Chalchihuites, Zacatecas, presume su primer Oxxo. ¿Eso qué, señor? ¿Eso qué de qué? Eso no es noticia, señor. El primer oxo de un pueblito no es noticia en Notiche. Pues es que llevar un sacerdote a bendecirlo y todo. Ustedes dejen decir mi noticia y no aleguen. Calchihuites, Zacatecas, entra al primer mundo. Con edecanes y sacerdote abren su primer oxo. También, déjame a mí. Mire, señor, yo nomás le quiero decir una cosa. Si esa noticia la hubiera dado el chino, ¿se ha ido yo? De uno me la acabo. No, porque hay algo. Crucificado a los tres. ¿Está bien? ¿En la cuca? Ya hay avances en los diálogos migratorios entre la Casa Blanca y México, pero no son suficientes. Donald Trump quiere poner aranceles a México. Ya dijo ella. Esa noticia es la de Giselle. Pero la mía está más chida. No, señor. Si no tiene noticia, no hable. ¿No escuchaste la venta? No puede. ¿Qué no oíste lo que vendió? ¿Qué güey? Sí, también soy muy pirata. Pirata tú. Está bien. En los deportes, ayer jugó la selección mexicana, ya les andaba. Y en los espectáculos, Alejandra Guzmán habla y llora. Llora mucho. Llora por su hija. Señores, qué apasionado. ¿Qué? Así eres tú, de prendida, güeya. Señor, yo no soy así. Le dijo, yo no hablo ya, así. No me llame güeyando. Te dije, güey. Últimamente nos está güeyando y guanganeando. O guangueando. Mija, no me mijé. No te estoy mijeando, no te estoy mijeando. Ok, adelante. Hoy en los espectáculos le prohíben a Pablo Leal viajar a México. Yalitza Aparicio ya vive en Estados Unidos. Shakira comparece por evasión fiscal. Comunicado oficial dice que ya no debe nada a la justicia española. Le tengo la información. Quieta, muñeca. Quieta, muñeca. ¿Por qué me hace como si fuera caballo, señor? Yo no soy caballo. Quieta, yegua, mija. Es lo que es. La potra saída. La yegua bronca. No, señor. Bueno, vamos a empezar. Yo soy un percherón. Estamos ahorita aquí una cosa que sucede y que pasa, que acontece. Señor Lotso. Tenemos que ver noticias importantes. Y de aquí para adelante hay una nueva regla en este noticiero. ¿Cuál? Primero la noticia más importante hablará. Si la tengo yo, la tienes tú, la tienes ahí, la tiene Giselle, la tiene quien sea. O el chino, él va a empezar. Así que hoy. Pero el chino no tiene noticia. No, antes se la doy. La noticia más importante es el Oxxo de Chalchihuit, Zacatecas. No, ay, no, chicos, eso no es importante. Señores, con el Ecaris, con un sacerdote, fueron a bendecir los gancitos y las abritas. Chalchihuit, Zacatecas, entra al primer mundo. ¿Se acuerda de las escaleras eléctricas en Tlaxcala que hicieron hasta fiesta? Claro. Pues así, señores, ahora en Chalchihuite, Zacatecas, presumió el gobierno municipal su inauguración del primero de varios oxos. Ojalá que haya la entidad. Llevaron edecanis de la Coca-Cola y un sacerdote fue a bendecir el lugar. Sí, señores, en esta población a 230 kilómetros de la capital del estado, que tiene entre 8 y 10 mil habitantes, la población de Chalchihuites tenía problemas para hacer transacciones bancarias, envío y cobro de depósitos y chalala, chalala, porque estaba muy lejos de la capital y hay muy pocos lugares para este tipo de movimientos. Entonces la presidencia municipal, con bombo y platillo, edecanes y sacerdote, inauguraron el primer Oxxo en la calle 5 de Mayo, enfrente del jardín principal allí de la plaza de Chalchihuites. ¡Esto es un gran avance y beneficio a nuestro pueblo! Dijo el presidente principal de Chalchihuites, Zacatecas. Además que ofrecemos gran variedad de productos y está abierto las 24 horas. ¡La raza anda bien gustosa! Nomás le pregunto, ya, señor. Sí, señor. ¿Usted conoce Chalchihuite? No, yo nomás conozco Tlatenango. Así que queremos a través de este programa dar la bienvenida al primer mundo, a Chalchihuites, Zacatecas, un abrazo y que esta construcción, esta inauguración, sea la primera de muchas. Que muy pronto se haga un César Palas, un Velayo, un Stepo Center y así sigamos avanzando. Señor. Zacatecas unido, ¿eh? Es un Oxxo. Un Oxxo. Es un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso, compa, Chalchihuites. ¿Entiendes? Sí, pero hicieron un Oxxo. Don Chito, si nada más hay 10 mil habitantes en Chalchihuite, ¿Cuánta población de chachihuites cree que haya en el mundo o en Estados Unidos? Otros 10,000. ¿Y usted cree que a esos 10,000 a la gente le va a importar? Son 10,000 radioescuchas que yo tengo que estar aquí supervisando, ¿vale? Era un Staples Center. Amigos chachihuites, los bienvenidos al primer mundo. Ya chachihuites se empareja con la Sauceda de Michoacán, que tenemos ahí una Torre Eiffel chiquita. Que no, ahí no tiene una Torre Eiffel. Una ópera como la de Sydney, Australia, pero en chiquita. ¿Una ópera? Una casa de ópera. Tenemos un pusente chiquito. No, ¿tú qué? Un Las Vegas chiquito. Señora, lo que llegan es una cancha de básquetbol completa y se acabó. Así está la cosa. El auditorio sin techo. Bienvenido, chachihuites, al primer mundo. ¡Adelante! ¡Primer mundo! ¡Ay, señor! Pues el día de ayer se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México con el fin de solucionar la posible imposición de aranceles a México por, según la incapacidad del gobierno de AMLO, de detener la inmigración ilegal que está llegando a este país. Pues el presidente Donald Trump anunció, como siempre en Twitter, que las negociaciones seguirán llevándose a cabo todavía el día de hoy, jueves. Dijo lo siguiente por Twitter: los diálogos migratorios en la Casa Blanca con representantes de México han terminado por hoy. Esto fue lo que tuiteó ayer. Hay avances, pero no suficientes. Ahora, en dado caso, señor, que no se llegue a un acuerdo con AMLO, Trump anunció que impondrá estos aranceles del 5% a todos los productos procedentes de México a partir de este próximo lunes 10 de junio como castigo. Y dice que los aranceles subirán 5 puntos porcentuales cada mes hasta alcanzar el 25% en octubre si no ve esfuerzos suficientes de México. ¿Así o más dura la cosa, don Chito? ¿Puedo agregar a su noticia de lo que yo iba a decir? No, gracias. Tú ya tienes agrega porque no tienes nada más. Entonces no, agrega. Es que iba a hablar. Espéreme. ¿Por qué lo iba a decir? Porque México ya puso de pretexto de que sí está haciendo algo en contra de la migración que viene a Estados Unidos. México frenó el avance de una nueva caravana que venía hacia Estados Unidos de aproximadamente 1,000 inmigrantes. 200 elementos de la Policía Federal y Militar y Federal llegaron a Chiapas, detuvieron a esta caravana, los trataron de subir a camiones y demostrarle a Donald Trump que se está haciendo algo para evitar que la migración a Estados Unidos. Pero Donald Trump dijo: eso no es necesario, no es suficiente, necesitamos más que eso. Entonces, por eso México dijo: hey, si estamos trabajando, mira, acabamos de agarrar a 1,000, ahí la llevamos. O sea, ¿cómo dijo México? Trump. Sí. Pues no, dijo México, dijo. Sí, ¿qué dijo México? México, hey, acabamos de agarrar a 1,000 indocumentados. Pero Trump, ¿qué dijo? No, eso no puede ser así, necesitamos más. ¡Ay, chino! Ahora resulta, igualito. Me sentí como el no, está solo. No. Así está la cosa, vale. No, pues están muy opuestos a lo de los aranceles, porque también significaría un gasto, cosa mayor a los productos, pues, al consumidor americano. Claro. Ahí te va, les voy a poner un ejemplo. Telas. Yo soy una tortillería. Tortillería Chetor. Tor. Tor. Tortillería Tor. Ah. ¿Verdad? Tortillería Tor. De la Chet. A todos, a mí, yo llego y un día me dice el del maíz: oiga, pues sí, que ya le voy a tener que aumentar, pues ya está muy caro el maíz. Como dicen allá en América, ya está muy caro el maíz. Y ahorita, pues, con las cosechas, con las aguas, pues hay poco, hay escasez. Entonces ya le voy a cobrar un peso el kilo de maíz, un peso más el kilo de maíz, el litro de maíz o lo que sea. El tortillero, ¿quién va a pagar ese peso que está pagando el extra por los kilos de maíz? La gente. La raza. Claro. Porque él va a decir: oye, el kilo de tortilla ya no cuesta tanto, ya cuesta tanto. Sí. Porque me están dando a mí muy caro el litro de maíz. Y uno, güey, es lo mismo. Jelly bean. Él sube los aranceles y los que consumimos los productos que a los que están subiendo los aranceles somos los que vamos a pagar, los que vamos consecuencias también. Nos la van a dejar Irineo con ese aumento. Ya. Yeah. Ay, no, así está. Pero también... Es que no nada más producto mexicano, señor. Hay muchas empresas de Estados Unidos que trabajan en México por la mano de obra más barata. Ahí está. Pues, a eso va. Así está la cosa. Ahorita regreso y les digo lo de la maestra de Jorge Ortejas por no saber el internet de las cosas, la señora. Cualquier chiquillo de 3 años te agarra un celular y le sabe todo. La neta. Esta señora no. Mandó mensajes racistas pensando que le escribió en privado a Donald Trump. No, puto, la resolvió. Ahorita les platico. Esto fue Jorgor. Qué bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero. Qué bonito amor sincero, qué bonito que me quiera tanto como yo la quiero. Ay, qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro. Y qué amargas son las penas y las lágrimas que lloro cuando me encuentro distante de la prietita que adoro. Qué bonita chaparrita, qué bonita chaparrita, la prietita que yo quiero. Qué bonitos labios rojos, qué bonito amor sincero, qué bonito que me quiera tanto como yo la quiero. Ay, qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro. Y qué amargas son las penas y las lágrimas que lloro cuando me encuentro distante de la prietita que adoro. Qué bonita chaparrita, qué bonita chaparrita, la prietita que yo quiero. Qué bonitos labios rojos, qué bonito amor sincero, qué bonito que me quiera tanto como yo la quiero. Señores, bienvenidos a Notiche. Hoy estamos regalando $1,000. Al rato le decimos cuál es la canción premiada y la primera llamada, cuando la escuche entera, pues se va a llevar los $1,000. Voy a hablarles ahorita en Notiche de la señora Georgina Clark, profesora de inglés del Distrito Escolar de Jorgor, Texas, que a través de su cuenta de Twitter, la señora dijo: ay, deja mandarle un mensaje directo a Donald Trump. Lo que no sabía ella, porque pues no entendía el internet de las cosas, dicen en algunos políticos, pues que estaba poniendo sus tweets así pues en general en su cuenta de Twitter. Esta doñita pensaba que nomás don, a ver, ahí te encargo, don Pelos Anaranjaos lo iba a ver, y no, todo el mundo lo hicieron. Otra ya, vez. Por favor, ahí, por favor, ya. Ya, por favor. Pues no se pone solo. Lo que dijo esta señora. Estoy buscando qué fue lo que dijo. Dijo algo como que. ¿Ya ves? Es que me distrayó. Ay, écheme la culpa. Señores, señor Trump, realice cualquier cosa para eliminar a los inmigrantes, ya que los mexicanos se niegan a honrar nuestra bandera. Sí, haga algo para cuidar nuestra identidad. Mi identidad, dijo, mi identidad. Pues ese no es tweet para Donald Trump, sí. En contra. Entonces la güey sí lo dijo bien. Mr. President, Fort Worth Independent School District is loaded with illegal students from Mexico. Así dijo doña Georgina. Señor presidente, el distrito independiente de Fort Worth está lleno de inmigrantes ilegales de México. Construya ese muro. Va a construir el muro para proteger nuestras, ¿cómo se llama? nuestra frontera. Así lo dijo. Los mexicanos se niegan a honrar nuestra bandera. Que cuando sale pues el pleyo Beligins, los morrillos mexicanos no la dicen. Señora, no se la saben todavía. Dejen que se las aprendan. El pleyo Beligins de Flash United States of America. Dejen que se la aprendan. ¿Qué? Así fue con lo que dijo, pues ahora la la corrieron y anda viendo si se va a juicio y para recuperar su chamba. Ahora, ¿quién la va a querer, pues, a la señora? Don Chito, nada más para darle un dato, porque lo está poniendo gente del distrito, justamente, de Fort Worth, dice que ella trabaja en una escuela donde el 80% de los estudiantes son latinos. Entonces, al final del día, no puedes trabajar o no puedes morder la mano que te da de comer. Si ella está viviendo de una escuela o de un trabajo donde depende de los latinos, no se puede poner con esas actitudes racistas. No, bueno, pues ya la corrieron a la señora. Pues sí. Pero es que ese no eran tweets según tirándole a Donald Trump. No, ella estaba... No, ¿qué no estás? Nadie dijo. ¡Nadie dijo! Usted dijo que se lo mandó a... Ah, no, ya, en privado a Donald Trump. No, chino. Ella pensó que le estaba mandando un DM por Twitter. Sí, a ver, no, pero ¿sabe qué? Yo ya entendí. ¡Sorry! No digas sorry, nomás di, ¿saben? Tienen razón, me largo de aquí y te vas. No, no me voy a largar. Pero yo pensé que estaba tirándole a Donald Trump en mensajes. No, señor. Ay, no, señor. Estaba a favor. No, señor. Como dijo el Ferraz, no, señor. Ah, discúlpeme si malentendí la... Ya. ¿Por qué? No sé ¿por de qué dónde malentendiste? Lo malentendiste. Porque no escuchas. No, es como que todo lo malentendí. Nunca has sabido escuchar. Nomás tienes unas orejas allí, orejón. Nomás de adorno, señor, no escuchas. Me fui con la finta de que ella le había escrito a Donald Trump cosas como diciendo, hey, Donald Trump. ¿De qué? ¿Donald privado. Trump qué? ¿Y por qué te fuiste con la finta si nunca trató de eso la noticia? No sé, por eso la regué, dije, discúlpenme, la estoy aceptando mi error. Te disculpamos, pero salti. Una disculpa. Así fue por ahí lo que sucedió cuando pasó. Tito Padilla, ¿qué tenemos contigo, hijo? Ayer jugó México-Venezuela. Como ya va a regresar, resultados de los partidos amistosos alrededor del mundo. También ya tenemos la lista oficial, la cual representará a México en la Copa Oro. También se pone de a peso el kilo en la NBA. Raptors, con todo y con todo, van contra los Warriors, compañeros. Todo esto a regresar. Pues sí, puedes ayer jugar, o vale. No hubiera dicho, ayer hubo partido de la NBA en las finales de la NBA. Tengo los resultados. Señores, también yo les cuento de Andy Ruiz. Pues no lo invitó el presidente a que fuera a México. ¿A poco sí? Qué chido. ¡Oh, fútbol, señores! ¡Hubo amistosos! ¡México entre ellos! ¡Oh, victoria! ¡Tito, cómo estamos! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero. Bien, muy bien, diría el juego. Empezó con un desvío por ahí a Jonathan Orozco, que ya cuando quiso ya dijo, ¡ay, ya me la desviaron! Empezó ganando Venezuela 1-0. Ahí se recupera, no bajó el modo de jugar, arrancó bien México tocando la bola, ya están entendiendo el sistema que quiere el Tata Martino, moviendo la bola, un poco mal miré a Moreno, a Héctor Moreno, pero la verdad, mi respeto para Charly Rodríguez, compañero, la verdad, desde el cerro de las ciencias, dénsela al muchacho ese que ya saben qué hacer con ella, qué jugadorazo, Carlos, por favor, compañero, que lo pongan, que sea titular, que esté ahí, que no lo muevan, y la verdad, todo le salió al Tri. Pizarro, sí, en ocasiones toma mucho la bola, se engolosina con ella, pero bueno, pues es el que sabe. El que se debería de engolosinar, no se engolosina, él es el Piojo. El Piojo, sí, exactamente. Está, le trae miedo. Uno de más, otro de menos, exactamente. Buen punto, compañero, muy buen punto, uno de más, otro de menos, pero la verdad, los muchachos, este lateral, Navarro, de León. No, compañero, qué buen morro, la verdad. Y está chaparrillo, está chaparrillo el Sancho Parro. No, pero en la posición no es punta ahí yo pienso que malo que estaría, por decir, de central, pero va y viene, compañero, tiene muy buena ida y vuelta, la verdad, mis respetos, pues, muchacho, está jugando a muy buen nivel. Ayer puso así como una incógnita ante la mente del Tata, vamos a ver si prosigue este muchacho, pero la verdad, bien todos, llegó de la banca el principito, que ya no es principito, es principote, el señor Andrés Guardado, para cerrar con broche de oro, 3-1, buen resultado a secas, ¿ok? No nada de espectacular, buen resultado a secas, en el trato de la pelota, en la forma de juego, en querer salir jugando siempre, buen el sistema del Tata, lo están entendiendo los jugadores, compañero, ¿qué le parece? Fíjate que aunque no metió gol, Raúl Jiménez muy bien, que se ha convertido en un delanterazo el vato, Compañero, ¿cuántas veces le he dicho que solo el que ve el fútbol, o sea, no únicamente es de goles, cómo se mueve sin el balón? Ese es un jugador que ya puso, ya está maduro. El muchacho abriendo espacios, jalando marcas. O sea, no es necesario que no es necesario que meta gol siempre y cuando gane su equipo. Vamos, sí, ya tenemos rato que no tenemos un delantero así de completote, ¿eh? La verdad, compañero, mi respeto para el político Jiménez, maduro, crecido, sereno y tranquilo, la verdad, para poder hacer todo lo que le pedía el técnico, como digo, Jando Marcas, le dejaba la entrada. Es por eso que a lo mejor miró muy ambicioso con la pelota al señor Pizarro, porque jalaba marcas, venía casi hasta la media luna jalando sus dos marcas y dejaba las partes de afuera para entrar, y esa fue la forma en la cual muchas veces llegaron a punto, a línea final, con centro retrasado. Muy buen partido. Oye, tú de centro de retrasado, miré a Eric Gutiérrez muy lento, soy yo, no, tú perdido, totalmente perdido, no tiene, pues no, compañero, no tiene muchos minutos, no tiene el nivel de partidos de ese tiempo, porque no estuvo jugando. Ritmo, se llama ritmo. Bueno, y el timing, bueno, ritmo, pues bueno, yo lo pongo como timing. El timing de un partido normal no es lo mismo que un entrenamiento. Es muy rápido, tienes que tener mucho más ritmo para poder ponerlo o para poder hacer las cosas bien en media cancha. Y la verdad, el día de ayer, Eric, aunque es uno de mis favoritos, mal, ¿eh? No se miró para nada bien. No, compañero, no, bueno. Algunos resultados del día de ayer. Pero di pues el resultado, pues vale, ganamos 3-1. Ya lo dije, compañero. Sí, lo dije. Y dije, y Guardado puso la cerveza en el pastel. 3-1, okay, 3-1. Le gana México a Venezuela, compañero. Ya usted parece el chino, compañero. Ya no puedes, pues, que quiero que te oigas, perrón. Okay. Yo ni he hablado. A ver. No, pero oíste, cuando la que de Estados Unidos, que nomás dijo que iban 1-0 perdiendo. No, y después viene Guardado de la banca. No, pues, ya Estados Unidos, ya. Ok, bueno. Compañero, Estados Unidos pierde 1-0, primer partido de la era del técnico. Vamos a ver si pueden recuperarse, porque ya cerca la Copa Oro contra Jamaica. Otros que, bueno, no, pero se empataron. Paraguay empata 1-1 ante Honduras. También Brasil le sale carísimo. Acaba de mandar ya comunicado oficial. Neymar fuera de la Copa América. Es oficial, compañero. Le salió caro. No, Tito, es un puro fotomontaje ese jale. Neymar no iba a ir por lo del desbarajuste y de la violación. Y le hizo al engabanao que se lesionó. Compañero, entonces quiere decir que esas lágrimas que reventó en llanto, porque reventó en llanto en la banca, fue todo frustración, coraje, impotencia, pues sí, y la lesión. ¿O usted piensa que fue porque ya yo te digo que Neymar ya nos ha demostrado un talento para el driblar, meter goles y hacerle al engabanao, hijo. Así que, claro, no, Rick. Oíste, tú que eres el técnico de Estados Unidos, ¿vale? El técnico... Ah, me agarró en curva, compañero. No, pues no, si tengo que agarrar en curva, pues. Ahorita... ¿Quién es tú, Chiapis? El técnico de Estados Unidos. Mañana, Tito Padilla. Pues como usted entró muy gallito, el nuevo técnico, pues, ¿quién es? Aquí se lo tengo, compañero. Aquí está bien, ándale, pues. Que la compañero. No, no, está bien, pues, ya vamos con otra noticia. Háblame de básquetbol, bueno, ahí me lo debes. Pues te lo debo, compañero. Básquetbol, ya, compañero, tercer partido de la final de la NBA el día de ayer. Raptors hace lo mismo que el primer partido, donde ganaron 123-109, desespera a los Warriors, no los deja jugar, doble hasta triple marcación para Steph Curry, compañeros, no lo dejaron, y aún así anotó bastantes puntos Steph Curry, pero pierden el tercero, 2-1, los Raptors se ponen adelante, y con esto ahora sí ponen nervioso a los de Golden State, compañeros, ponen nerviosísimos, no únicamente a los jugadores, hasta callaron la arena. ¿Qué le parece, compañero? Hombre, entonces van ya 2-1. Van 2-1, y de esta manera, compañero, la verdad, está de primer nivel esto de Canadá, porque le están poniendo la cereza al pastel, porque pensaban que iba a haber barrida de los Warriors, pues no, ahora sí se van contra las cuerdas los de Golden State, porque no encuentran, la verdad, no le encuentran ni siquiera cómo marcar ni cómo atacar a los Raptors, porque están con todo, corren, doble, triple marcación, desesperan, bastantes faltas personales de los Warriors, eso es lo que les está provocando. Vamos a ver si para el cuarto partido, que va a ser el próximo viernes, podemos ver diferente, lo digo mañana, podemos ver diferente y con más tranquilidad, a los grandes alumnos de compañeros, ¿eh? Ok, gracias, pues, Tito Padilla. Greg, ya. Greg Berhalter, ¿cómo se pide? Berhalter, es el técnico de la... Gracias. Sí, ahí está. O compañeros, que me agarró el culo porque estaba leyendo todo lo que trae las notas, pero no se preocupe, ya, disculpen. Dice Chino, perdónenme, pues compañero, perdónenme. Compañero, fíjense en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos los espacios, o Tito Padilla Deportes, en Instagram, Facebook, también tienes bastante información deportiva, compártala y potencial lo que le dé like a las páginas. Yo me voy, me borro, me espumo, me desaparece quien digo, fuga, deportes. Tito Padilla. Oiga, señores, la canción del día de hoy, la canción de los $1,000. Oiga, atención, porque hoy se puede ganar usted $1,000 cuando escuche esta canción completa. La primera llamada se lo lleva. ¡Oh! ¡Te regalo! Ulises no. Chaides, es la canción de los $1,000 esta mañana. Cuando la escuche completa, entera, en su totalidad, la primera llamada se lleva $1,000, ¿ok? ¿Cuando la escuche cómo? Completa, entera, en su totalidad. Es lo mismo, okay. Pues lo mismo, me, nomás que lo digo en diferentes idiomas. No, el mismo idioma. ¿Sí? Sí. Bueno, pero no se enojen. Esta es la canción del día de hoy. Cuando la escuche entera, se lleva $1,000. Regresamos con espectáculos. Al regresar, le pro... ¡Alejandra Guzmán llora! Y le dice a su hija, hija, ven a mí. Vuela alto, vuela libre. No, y esa bueno, es otra señor. Familia. No, señores, no. Okay. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Gracias. Al regresar, le prohíben a Pablo Lyle viajar a México. Yalitza Aparicio ya vive en Estados Unidos. Uy. Shakira comparece por evasión fiscal. Comunicado dice que es inocente. Le tengo la información al regresar. Y también Andy Ruiz aceptó invitación para ir a México, el boxeador México. ¿Eh? Es que se me olvidó decirla con Tito y Tom. ¿Qué dice? Al rato tiene 6 horas de show. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Con las repetideras de espectáculos. Volvemos señor, a hablar de Yalitza. Por favor, callar a este hombre. Volvemos a hablar de Pablo Lyle, que nadie le interesa. Gracias. Que no me presente ni que hable en mi segmento, por favor. Pura repetidera, señor. ¿Le puedo pedir eso? Estoy comiendo ahorita. Gracias, adelante. Ah. Prácticamente, Don Cheto, prefirió comer. Bueno, pues voy a hablar solo contigo, Giselle. Gracias. Si él no le importa. Mi suegro no está mascando. Oiga, ¿qué no usted nos dijo que no debíamos de comer al aire? No, pero no, yo no quería hablar. Él me obligó. Adelante. Pero por... Sí, está. Ok, bebé. Yo no lo obligué, señor. Usted váyase a comer y tú cállate el perro hocico. Gracias. Vamos a iniciar con lo mejor de los espectáculos. Uh-huh. Y quiero comentarle que Pablo Lyle acaba de presentarse hoy ante la corte de Miami una vez más por el cargo de asesinato en segundo grado que enfrenta. Ahí. Se me está olvidando algo. ¿Qué? Me pasa la Valentina, por favor. Sí, aquí. Gracias. Está. Oh, sí, adelante. No entre al aire ni me interrumpa para pedir su Valentina, señor. Si no le interesa mi sección de espectáculos como a ese señor que tiene usted enfrente, entonces váyase y desayuna allá arriba, hay un comedor. Gracias. El problema yo puedo estar al aire. Todos los radioescuchas no les interesa, entonces todos le van a pagar. Tú cállate, no me importa. No hagas caso. No me importa, tú no me importas. Te escucho, bebé. Entonces, referente al caso de asesinato en segundo grado que enfrenta Pablo Lyle, la cuestión es que ustedes saben que enfrenta arresto domiciliario desde el 1 de abril. Sus abogados estaban pidiendo un permiso para que pudiera ir a México a grabar una película, justamente alegando que Pablo necesita dinero para pagar el dineral que ellos le están solicitando, y que si ellos planean que debe de dar un dinero como fianza, ¿cómo lo va a hacer? Pues, ¿cómo lo va a hacer si no trabaja? Porque además están diciendo que a pesar de que, según sus abogados, es tan conocido como Brad Pitt en el mercado mexicano, también están diciendo que es conocido como Brad Pitt, pero gana como Don Cheto en las películas. ¡Nada! Oye, pero yo creo que si el vato va y le dan quebrada, va a cobrar bien esta vez, porque pues también la raza va a querer verla. Sí, pero le tengo noticias, morbo, ¿no? Don Cheto. La fiscalía logró que no le dieran permiso para viajar a México, por lo que no hay permiso para Pablo Lyle. La fiscalía dijo que era un actor medianamente conocido, pero que además podía escapar o podía no volver a cumplir justamente su condena por asesinato en segundo grado a este señor cubano, después de este problema de tráfico o de tránsito que tuvieron por ir a Don Cheto. Entonces la cuestión es que la fiscalía logró que a Pablo no le dieran el permiso para poder ir a México, entonces se va a quedar en arresto domiciliario como está desde el primero de abril. No va a ir a trabajar, no le concedieron el permiso a Pablo Lai. Híjole, ¿y tú cómo ves eso tú, Saiz? Pues la verdad, a mí me parece que Pablo sí necesita trabajar y yo no creo que él quiera no venir a cumplir con la justicia el problema que enfrenta. A mí me parece que sí regresaría y que no sería un problema de que él huyera o desapareciera. Pero pues bueno, la fiscalía logró hacerlo y las autoridades estadounidenses dijeron que la fiscalía tenía razón y que Pablo no va a poder ir. Tiene que permanecer con el grillete, tiene que permanecer en Estados Unidos y no se va hasta que se acabe el juicio. Eso fue lo que determinó la justicia esta mañana. Por otro lado, Don Cheto, quiero platicarle que la que está desde el día de ayer ya en Nueva York, ahora sí que viviendo un sueño americano, viene con visa de trabajo y con visa de estudiante, es de Yalitza Aparicio, viene a estudiar inglés, Don Cheto, se metió a IEF, una de las escuelas de inglés más famosas en el mundo, y ahí va a estar Yalitza aprendiendo inglés. Después de terminar su curso de inglés en Nueva York, se viene a un curso de actuación a Los Ángeles. O sea, ella va enfocada mucho más al mercado norteamericano que incluso dedicarse o pensar en películas en español, Don Cheto, o en películas mexicanas. ¿Será que ya le han propuesto cosas? No, pero seguramente es que, sí. Lo que pasa, ¿sí, no? Es que mira, ella empezó, pues, ella empezó sin ser actriz y ahora que le fue muy bien, pues ahora sí que tenía una formación artística. ¡Qué polémica! ¿Sabes cuál es mi sueño? ¿Cuál? Agarrar mi DESI de locutor, pues, mi certificado. ¡Ah, licencia de locución! Mi licencia de locución. ¿A esta edad, señor? Es un sueño que quiero cumplir. Pues, André, ¿todavía puede? ¿Para qué, güey? ¿Por qué no dijo ese? A ver, ¿cómo le hago, hombre? Para ir, pues, tengo que ir a... ¿Cuándo perras? No, es para cuándo perras, fíjate. No es para cuándo perras. ¡Cuándo perras! No, yo quiero. Mira, el día que quiera, usted y yo nos podemos juntar. Yo puedo ayudarle a tener su licencia de locución. Yo tengo licencia de locución desde el año 2000, desde hace 19 años. ¿Se armó, viejo? A ver, Pati. Sí, señor. Tú tienes... Ay, te ¿por qué le dio un manazo? ¿Por qué me pega? Le dio un manazo, ¿verdad? Yo tengo licencia de locución. ¿Tiene licencia de locución? Claro, desde el año 2000. Desde yo también tengo licencia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a dar! ¡Me están chocando la boca! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué tiene, señor? ¿Tú tienes? Sí, fui a la UNAM. Mira, hijo, no, tú mejor señor, sabes que señor, no la quiero. Cuando este hombre... Si el chirro la tiene, no la quiero. Retiro lo cuando dicho. Este hombre muestre su licencia de locución, yo me voy. ¡Oh! Ese hombre no tiene licencia de locución a menos de que se la saquen aquí en el Parque MacArthur o en Santo Domingo allá. Señor, le digo en verdad, la Secretaría de Educación Pública en México entrega licencias que es la tipo A, la B y la C. ¿Cuál la más perrona? La A. Y esa es la que yo tengo y le puedo ayudar para conseguirle. ¿Cómo? Sí, a hacer un examen, Don Cheto, muy fácil, de varias preguntas sobre la historia de México y además de esas preguntas te ponen a leer diferentes textos o a improvisar frente a un micrófono y a raíz de eso te dan o no te dan una licencia de locución. Señor, si yo conozco, independientemente de cómo usted me trate, si yo conozco a una persona perra para el micrófono es a usted, entonces seguramente le van oiga, a dar... Cheto, yo les tengo aquí un análisis, que no se dieron cuenta, para que vean lo mentiroso que es este. Que uno nos ha contado infinidad de veces que él se metió a la radio de pura chiripada cuando apenas llegó a México. Entonces, ¿cómo cuadra? ¿Cómo cuadra que él vino a ser futbolista a Estados Unidos y después dice que él se graduó de la UNAM? Este le pasó lo que le pasó a varios. A la UNAM a estudiar. Pero mi idea era jugar fútbol. No, fue a la UNAM a vender autopartes robadas. Bonais afuera de no seas mentiroso, chino. Autopartes robadas. No manches. Bonai. Yo fui a la UNAM, pero yo me enfocaba. De botarga del doctor Simi. Sí, pero es que tú. Cambias tus historias. Te pasó lo que le pasó a varios camaradas de México. Que llegaban de México futbolistas y decían, allá voy a llegar a hacer lodo, y no era tan fácil como creían. Gracias. Y así llegaste tú, chino. Bueno, por otro lado, Don Cheto, para comentarle, efectivamente Yalitza tiene un contrato de 3 años, de 3 proyectos con Netflix, no de 3 años, son 5 años o 3 proyectos. Entonces, si se está preparando en inglés y en actuación, es porque quizás esos proyectos van a ser en Estados Unidos y van a ser en inglés después del éxito que le diera su primer película, Roma. Por otro lado... Oye, me mandó mensaje la Secretaría de Educación de Pública. De Comunicaciones. Sí, señor, ¿qué dijo? Ya reprobó. ¡Ya reprobó! ¡Ahí está mi mago! ¡No, señor! No, no, seguro que si alguien puede tener una licencia de locución... La neta. Es usted. Es lo que menos puedo hacer yo... Es tener eso, si vale. Usted la quiere, yo sé que usted no puede salir, pero podemos hablar con el consulado mexicano. No, tampoco la quiero, nomás de paro. Señor, no le estoy diciendo que yo no soy una persona que va a hacer tráfico de influencias como otras personas que tiene usted aquí en la cabina. Yo soy una persona que voy a hablar con la gente del consulado mexicano para que le puedan hacer el examen en este lado y no tenga que ir a México. Okay, porque si va a México, ¿cuándo perras lo regresamos? Sí, si de por sí el coyote nos costó un dineral cuando lo trajimos de los premios. Ay, sí, cierto, no. Entonces, bueno, dinero. Por otro lado, quien ya envió un comunicado oficial luego de presentarse el día de hoy frente a la justicia española por el delito de evasión fiscal fue Shakira, Don Cheto, y es que la están acusando de no cumplir con las obligaciones tributarias en los ejercicios 2011 y 2014. Ella compareció ya ante la justicia y según el comunicado de prensa que enviaron, Shakira ya no debe nada desde el 6 de junio a la justicia de los Estados Unidos, por lo que habría pagado el dineral, los más de 14 millones de euros que le tenía, ahora sí que solicitado la justicia española. O sea que, supuestamente, Shakira ya pagó, no sé si llegaría a un acuerdo y pagaría menos, no sé si los hizo en una sola exhibición y por eso le redujeron la suma. 14 millones de euros, Don Cheto. Ah, es lo que cobra Giselle en una promoción. ¿En serio? Ey, no por una hora, una promoción, es lo que anda cobrando. Yo voy gratis, te invito a comer a Ricardo para que me inviten a la promoción. Gracias, Said. ¿Cómo te pasa? Sígueme en mis redes sociales, @ sí soy Said, sí soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, Snapchat y... Oye, le quiero mandar un saludo a mi comadre Chamonique ayer me invitó a su programa. Por cierto, me preguntaron con Chamonique, Don Cheto, acerca de un supuesto video que está sacando un youtuber diciendo que hay fraude en Tengo Talento. No. Si quiere, más adelante hablamos de eso. No, al regresar creo que... Al regresar le voy a platicar. ¿Cómo de que qué está diciendo? Oiga, a ver, platícame y regresamos. Don Cheto al aire. Espectáculos. Hoy hay $1,000 que usted se puede ganar. Sí, usted, sí, señor, usted. De hecho, han ganado casi pura señora los mil. Puras mujeres, qué bueno. Claro. Me da mucho gusto, alegría. La canción del día de hoy, ¿cuál es, Giselle? Te regalo de Ulises Chaides. Pedacito de cielo. En mis labios un te quiero. Señores, cuando la escuche completa, es momento de llamar. Ahorita no, todavía no ha salido la rola. Ok, no la pongas ahorita porque va a pesar la gente. Ahí, hay un chisme que me quieres contar. Que me va a hacer enojar, ¿verdad? No sé si se le va a hacer enojar, pero yo creo que sí. A ver, give it to me, baby. Que ayer estuve yo con mi comadre Chamonique, que es... Ella es la de bloguera, los... youtubera, que además tiene muchos seguidores porque se dedica justamente al apasionante mundo del chisme. Qué ella buena. Sí es apasionada del mundo del entretenimiento. A ver, enojar. Y me invitó, y dentro de las preguntas que me hizo, porque me preguntó acerca de Buenos Días Familia, de la situación de la empresa, de muchas cosas, me preguntó acerca de un video de un supuesto youtubero que se llama Alejandro Zúñiga, que tiene un programa donde supuestamente da exclusivas, y una de las exclusivas que vende en su video de esta semana es que supuestamente hay fraude en Tengo Talento, porque los productores o la gente que hace el programa les dicen a los jueces exactamente qué decir. Cierto, eso es falso. Entonces quiero que lo escuche y de regreso platicamos, porque yo le voy a decirlo después de escuchar a Alejandro, le voy a decir lo que yo dije ayer y después quiero que usted nos aclare la situación. Okay, a ver, parece. Por supuesto, yo meto las manos al fuego por Tengo Talento. Bueno, vamos 100%. A ver, me voy a enojar, ¿eh? No se enoje. Ok, vamos. Más pues. Escúchelo. Jalaos. A destapar, es un asunto bastante... Este es el muchacho, este del... ¿Bloguero? El dicho... ¡Oh, hay video! Una comadrita bocapiadora. Lo que hacían tras bambalinas era darles un guión a los jueces. Nos dan un guión falso. Cada que aparecía un concursante frente a ellos, ellos ya tenían en unos papeles y en unas hojas lo que tenían que decir. No es cierto. Quitando esto la espontaneidad y evidentemente mostrándonos que la televisora, la producción ya tenía tenía completamente definido por qué y cuándo se iba cada participante. No es cierto. Y a las pruebas nos remitimos. A ver. En nuestro poder estas pruebas que van ustedes a ver en la pantalla, en donde vemos, por ejemplo, que no vamos a mostrar a qué participante fue por mantener esto en secrecía un poco, porque secrecía. No se ha perjudicado a la cantante. Déjalo. Que está ahí. Pero, miren, por ejemplo, Pepe Garza le dice, todo mucho, también, tienes un estilo bien chido, escoge bien tus rolas, pase. Y luego, por ejemplo, Ana Bárbara se pone de pie, o sea, les decían hasta qué tenían que hacer físicamente. No es cierto. Le dice, se ve que tienes voz. Las a ver, pero no vas a pausar el video. Aquí en el video sale un papel donde dice, Pepe Garza, me gustó mucho también, tienes un estilo bien chido, escoge bien tus rolas. Pase. Y luego Ana Bárbara dice, se pone de pie, las inflexiones de tu voz, tienes que hacen un estilo que me gusta, pase. Y luego dice, Jos Favela, porque es cuando estaba Jos Favela, disfruté tu color de voz, ese conjunto con tu personalidad muy dulce, pase. Y luego dice, Don Cheto, ya hemos escuchado esta canción muchas veces y tú le hiciste a tu modo, muy bien, pase. Lo que dice el señor Don YouTuber este que se llama Alejandro. Alejandro Zúñiga. Alejandro, ¿cómo estás? Te habla tu amigo. No, pero dígale bien, comadre. Alejandro, mira, ¿cómo estás? Soy Don Cheto, mira. Te lo voy a decir, ahí te va. Lo que tú estás presentando, creo que hay un malentendido. No me voy a enojar, siempre no me voy a enojar. Pero me deje decir nada más. Adelante, lo que comenté, señor, ayer. Claro. Lo primero que le quiero aclarar al señor Alejandro es que tiene una falta de información en muchos aspectos. Machín, machín. Para empezar, la temporada que acaba de terminar, Jos Favela no estuvo como juez. No. En esta temporada estuvo Gerardo Ortiz. Jos Favela estuvo en las dos anteriores, sí, que fueron, señor, el año pasado. En las de este año, que es la de Gerardo Ortiz, que es la temporada número 20, ya no estuvo Jos Favela. No. Para empezar. Una. O eso es algo muy claro. Y en segundo, explíquenos de qué se trata esos papeles que bien él muestra como supuestas pruebas. Bien sencillo, ahí te va. Ir Alejandro, ahí te va. Nosotros, así funciona Tengo Talento, porque se ve que no lo ves, lo cual no tiene nada de malo, ¿eh? Uh-huh. Hay tres rondas ahí. La primera ronda, cuartos de final, semifinal y final, ¿verdad? Cuatro rondas. Cuando nosotros vemos, yo te puedo jurar, te doy mi palabra y te lo juro por todo lo que más amo, que nosotros nunca, no conocemos a ningún concursante a menos de que haya ido otras temporadas. Nosotros llegamos, nos aplastamos ahí y nos van aventando raza. Nosotros hacemos un promedio, por si no sabías, si te interesa y les interesa saber, entre 30 y 40 participantes por grabación. Cuando ustedes ven Tengo Talento, ven aproximadamente de entre 7 y 9 participantes por programa. Nosotros hacemos 40 por grabación. Grabamos martes y miércoles, son entre 60 y 80 los que hacemos. Como dos semanas cada grabación. Sí, bueno, ahí les va. Entonces lo que pasa, nosotros vemos y le damos el pase sin ningún papel. Nosotros no tenemos ningún papel en la primera ronda. Ningún papel. Yo soy el... A lo mejor usted ve Tengo Talento y usted me ve que yo estoy apuntando siempre cosas. No estoy payaseando. Estoy apuntando quién es, quién le dio el pase, a qué hora salió. Todo eso yo tengo una libreta. Cuando ellos pasan a cuartos de final, nosotros ya tenemos un conteo de los que van a ir en cuartos de final. Y ya saben final. Quién pasó a cuartos. Sí, ya sabemos. Entonces ahí sí nos dan unas hojas que nos dice... Saíd García Solís. Y la hoja que tú presentas diciendo que lo que producción nos dice qué decir, no me voy a enojar contigo, no tenías por qué saberlo, pero te lo explico qué hoja es. Es una hoja, y te invito a que la analices, que nos dice quién es el participante y qué le dijimos la primera vez que lo vimos. Como un reminder. Exacto. Y si fue o y si le dimos o no el primer pase. Por eso tú la papel dices, ves que donde dice Pepe Garza, dice, se pone de pie, o sea, Pepe se puso de pie. Por eso la vez pasada. La vez pasada, claro. Y le dijo, tienes un color bonito, y le dio el pase. Porque obviamente, Don Cheto, no te vas a acordar, son infinidad de personas que ves en cada grabación. Entonces, ahí nos sirve a nosotros como los jueces. Como un bajón. De saber, oye, de yo decirle, oye, Chino, pues la vez pasada... El que no te dio el pase fue Pepe Garza, porque yo ya me acordé allí que dice, Pepe, no le dio el pase Pepe. Exacto. O dice... Y de hecho, Pepe te dijo, cantas pa'l perro ni pa' karaoke la haces. Exacto. Como un ese es ese papel que tú estás presentando allí. Uh-huh. Es solamente un recuerdo. Es un recuerdo de lo que le dijimos y si le dimos o no el pase. Sí, como para criticarlo la segunda vez. O sea, no, ni, solamente ni para enojar ni sirvió esta nota. Solamente le voy a decir a Alejandro Zúñiga que cuando vaya a presentar supuestas investigue. Pruebas o cuando vaya a decir sí, justamente la que letra. La temporada esta de Tengo Talento, investigue bien. Dios Favela no está con nosotros esta temporada y esas pruebas, ya lo explicó Don Cheto, son solamente un recordatorio de lo que le dijeron que le la primera vez claro, que vieron al participante. Ni me enojé, pensé que a mí me iban a hacer enojar. Que por cierto, Don Cheto, a usted ni lo menciona. Ni me menciona, no le hace que tiene. Pues ahí demuestra lo tan mal informado que está de mira, todo esto. Ahí te va. Por ejemplo, voy a leer, le puse en pausa el video, voy a leer el papel que tiene en su poder este amigo. Fíjate lo que dice, y si lo analizamos, ahí está todo lo que dije yo. Claro. Dice, Pepe Garza, y luego dice entre paréntesis, maestra de kinder que sufre ansiedad. Para recordarnos que era una señora que era maestra de kinder y que sufría ansiedad a la hora de cantar. Y luego decía, dice el papel que él tiene en su poder, me gustó mucho, tienes un estilo bien chido, escoge bien tus rolas, y luego dice, pase. Que la primera vez que la vio Pepe Garza, le dijo eso. Le dijo, me gustó mucho, tienes un estilo bien chido, escoge bien tus rolas, y le dio el pase. El pase. Eso es para que cuando la vuelva a ver Pepe se dé cuenta si escogió bien la segunda canción. Ajá. Y si realmente, ahora sí que le hace justicia a su primera actuación, empeoró o mejoró. O para que Pepe diga, esta muchacha tenía ansiedad la vez pasada. Y le puede decir, ¿cómo te sientes ahora? La vez pasada te notamos que tenías, nos dijiste que tenías ansiedad. ¿You know what I mean? Yes, sir. No, sí, es falso, esto que está diciendo el amigo. Tan. Falso. Tan, güey. Muy mal, muy ya, mal. Ya, nomás, ni me enojé, vía tira, qué a gusto estoy. Por cierto, también comenta en ese blog, supuestamente está cancelado Tengo Talento Platanito, y eso también es absolutamente falso, lo comenté ayer con mi comadre Chamonix, amigos míos y grandes profesionales, que son Mauro y Andrew, que son los productores de los dos shows, ya están confirmados que están trabajando en la siguiente temporada, y va a seguir habiendo tanto Tengo Talento como Platanito. Le duela quien le duela, thank you. Hashtag con la pena. Bueno, ahí está ya. ¿Podemos volver a nuestra programación habitual? Sí, no va, una pregunta. ¿Cuál es su programación habitual? Según el programa. ¿Cuál es el programa normal? ¿Por qué seguimos, señor? Es que no sabemos así de bien a bien. Improvisando. Ahorita buscamos algo. No, vamos a hacer una encuesta piratón esta mañana. Ahorita les platico al regresar. Y ahorita estoy aquí. Avísale a mis suegros que los quiero conocer. Decirles que te adoro y que me muero por tener algo en serio contigo y que te quiero más que ayer. No te cambiaría nada, amor mío, pero si aceptas puedo hacer una excepción y te cambio el domicilio. ¡Ay, ay, ay! ¡Vas abajo al lado! Oiga, el otro día tuvimos la encuesta muy, muy solicitada, muy participada. De rola que me da para arriba, ¿verdad? Rola que me da para arriba, que me pone de buen humor, rola que va para arriba. Ahora, tengo una encuesta el día de hoy que es lo opuesto, pero hay una regla. ¿Cuál? Que no le va a cambiar usted al radio. You know what I mean? O sea, green. Porque la encuesta es, con esa rola quiero quebrar el radio. Hay que darle su crédito a Sofía que nos la propuso. Ah, nos la propuso Sofía. ¡Saludos, Sofía! ¡Mua! Produzca ya la bofona. Vente okay. Al lugar del Chapi, Sofía. Con esa rola quiero quebrar el radio. Una rola que usted diga, no, ya salió. Le cambias, le mueves, lo apagas. Oh. Se te revuelve la panza. Te da náusea. Una rola que la mera verdad. O sea, te deja como la... querer quebrar el radio. Una rola. Ahora, este segmento no es apto para artistas. Okay. Cualquier artista, por favor, apague su radio, cambie la estación. Por favor, porque la verdad puede salir su nombre aquí entreverado y no queremos, ¿verdad? Ojo, no es todo cualquier artista, nada más es una canción. Sí, una canción que tú digas. Del artista no. Sí, una canción. O sea, si a usted no le gusta Ricky Martin, no digan la de Ricky Martin, diga la de María de Ricky Martin. ¿You know what I mean? Ok. Entonces, ¿qué rola le...? Una canción específica. Canción por la que me dan ganas de quebrar el radio, hijuela. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1050. Con esta canción, ganas me dan de quebrar el radio. Ay, regresamos. Solamente canción. Y el artista, pues, también, ¿verdad? Pero no generalice. Diga, ¿cuál canción de cuál artista? Si tiene chance de mandar un WhatsApp, también mensaje escrito o de audio al WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. No llamen, solo mensaje. Además, también escríbele a Don Cheto, @DonChetoAlAire, en mensaje privado en Instagram y cuéntele qué canción, con qué canción le gustaría a usted quebrar el radio. Regresamos con esto. Le dan ganas de quebrar su radio. Regresamos con esto. ¡Jálense! ¡Señores, familia, buenos días! ¿Cómo andamos, chavalada? ¡Al puro millón! Señores, se va a poner de a peso el kilo. Este segmento no es apto para artistas. Todos los artistas que nos estén escuchando, por favor, apagar su radio o cambiarle de estación. Ok. La pregunta es, ¿con qué rola usted quisiera quebrar el radio de tan gorda que le cae la jija latiznada? Yo no participo aquí. Ay, no, señor. Tiene señor, que participar. Usted propone cosas, tira la piedra y esconde la mano. Sí, Don Cheto, no se pase. Basta de ser tan gris como sus codos. Ay, es que soy bien grillo. No, tiene que entrarle también, oiga, okay, nosotros sí nos manda al matadero. De reggaetón que no, yo... No, regional. Me estás orillando a que yo diga qué canción sí. Es, gorda. Nosotros vamos a decir de regional, ándele, díganos. Vamos a empezar el vamos a empezar con usted. Mayoría de votos. I want you. Siempre la hace de gris. Yo no quiero decir, yo al último. No, señor, hoy usted empiece. Ay, inaugúremelo. Regional. Ándele. Ustedes tienen el chiquito. ¿Saben qué? Okay, canción así que yo quiera que yo le cambie al radio si sale. Sí. Hay unas de unos reggaetoneros que... No, regional. Ok, va, pues. Para que vean que voy en serio. A ver. Así que de verdad yo diga que... Esta. ¿Cuál es esa? Esta. Sorry, exterminador, perdónenme. Una troca. Pero esta no la aguanto yo. A las 2 o 3 de la mañana. ¡Viva México! No lo puedo creer, Don Cheto. Exterminador, Don Cheto te odia. No es el artista, es la canción. Dijimos canción. La canción. Porque nos puede gustar el artista. Me gustan las mojitas, vale. No me gustan las mojitas. Se me hace un inventoti, un corrido inventado de película churrera. No me gusta esta rola, no me gusta. Y si yo la escucho, le voy a cambiar. Y no manches. Le voy a cambiar, perdónenme. Sorry. Ya ve que le costaba. Canción, no solo no me gusta, la odio, hija de la... ¡Ay, jole! Ahí está, ya. Si lo queremos torturar, ya sabemos con qué, Don Cheto. Ya. No solo no me gusta, la odio, hija de la... Hablándolo por lo claro. Tranquilo. Las monjitas, ya. ¿Contentos? Sí, órale ya. Sí. Las monjitas. Después de ese desahogo de Don Cheto. Sorry. Mañana viene entrevista terminada. No, no le queríamos decir. Yo los quiero mucho a Juan y a sus hermanos y todos los quiero mucho. Pero no me gustan las monjitas. Se me hace una rola inventada, perdónenme. A ver. Yo iba a decir una de reggaetón, pero yo me voy a aliar con usted a decir una de regional. Venga. Aclaro. Este artista a mí me cae muy bien y lo quiero mucho. Este artista me parece que es un gran, gran cantante y que además le ha hecho mucho en el regional mexicano. Pero esta canción me dan ganas de romper el radio. Escúchela, es esta. No te gusta Encantadora. Ay, yo también la odio. Encantadora. Cada que aparece en el radio le apago, ¿no? Yo también. Le cambio al violín. Yo también. La carcajada de tu risa te enamora. No la soparta. Okay. No la yo soporta. Tampoco soporto esa canción. Ok, voy a irme a las llamadas telefónicas, ¿va? Vámonos. Ok, ¿con qué rola que usted quiere quebrar el radio cuando sale? Tengo varias en Twitter, se están dejando que le greña. Pasen, por favor, a Hilario, línea número 2. ¿Cómo andamos, Hilario? Buenos días, ¿cómo andamos? Al puro millón. ¿Cuál rola quiere usted cambiarle el radio? La de Sigo Chambeando, de Fuerza Régida. Y... ¿A poco de plano no le gusta Sigo Chambeando? Ninguna, de la de Fuerza Régida, ninguna. ¿Dónde empezó? ¿Cuál es lo voy a hacer? Aquí tengo que jugar. Sigo chambeando. Bueno, sorry, Fuerza Régida. Pues ustedes como quieran, sigan haciendo dinero y comprando cosas Gucci. Pero la rola, pues, aquí a mi compa Hilario no le gusta. Oye, aquí también, ¿verdad?, tengo Fuerza Régida. Sigo chambeando. Un asco, no tiene nada. Bueno, no es necesario decir todo eso. Nomás digan cuál es. Ok, voy con Oscar. Amigo Oscar, ¿cuál rola usted le dan ganas de quebrar el radio cuando lo oye? ¡Ay, me oigo, Don Cheto! ¡Ay, te oyes, bofón! Con la despreciado de Lupillo, Don Cheto, cualquier canción de Lupillo. No. Está bien la de despreciado. No es de artistas, es de canciones. Sí. ¿Ok? Bueno, pues la despreciado de Lupillo, okay, pues, Don bien. Cheto. Ahí está ya, chicas. ¿Sí? Quererme. Pero es un éxito, contra madras, sí, la verdad. Tuvo sus exitazos el Lupillo. Está bien, pues, está bien. Ya quedó. Ok, voy con otra llamada telefónica. Gabriela, línea número 4. ¡Gabriela! Hola, Don Cheto, ¿cómo estás? Al puro millón, bebé. ¿Cuál es la rola que le dan ganas de quebrar el radio a usted? Ay, a mí la de A Través del Vaso con los Sebastianes. No, sí, no, ya, mira. Ya la quemaron, ya chole, ya pasó, ya, ya. No, que es un juego con madrazón, pues está. Sí. Está bien. ¿En algún momento le gustó? Ay, no. ¿Al principio no te gustó tampoco? No, se me hace como muy... No sé, no. ¿A vos le gustó? Bien, pues, sí, a mí se me hace bien perra esa. ¿Cuántas borracheras me he puesto con esa, Don Pues Chito? Sí, pues, no quiere, pues, ni por eso le preguntaba si alguna vez le gustó y le cansó. Sí. Le cansó. Es que sí te pueden llegar a cansar gustar, las canciones o de plano, de en cuanto la escuchas, dices, no me gusta y ya. Ok, está bien, voy a dis por acá. Mi compa Changel. Yo no soporto una que dice bella botella, algo así, de un vato que se llama Wolfing. Oh, yo como una botella. ¿Esa? Borracho con el corazón malo. ¿Quién la canta esta? ¿Wolfing? ¿Wolfing? Sí. ¿No la oído? Mujer tan bella. A ver, espérense. Yo con una botella. A ver, ya una rola que rime bella y botella. Ya, para pa mí, ya. Llevar pa mí, fácil. Ya. ¿No? Ya valió. Ya, amable. Ponle pues a ver si descubro algo más ahí. Que por el alcohol. No. Ya una rola que rime bella, botella y estrella. Ya no. Gracias, no. Vaya. Thank you. I'm not in. A ver, ¿quién es tú? Y Don Cheto, yo pienso que no lo va a creer. ¡Jálese, viejona! ¡El rey! ¿El rey? O sea, el rey. El rey. Yo el sé rey, bien que estoy afuera. Es una blasfemia. Yo sé. No manches, me... ¿No te gusta el rey? Señor, a mí me encanta el mariachi. Amo el mariachi, pero en el momento que empieza uno que quiere cantar... O en el mismo mariachi que quieren cantar esta. ¡Ay! Oh, siento que me. Blasfemia, una blasfemia ahí. Pero amo a Vicente, amo a Chente. Pero esa no. Esa de plano ya se me hace bien choteada. Es un himno nacional, Giselle. Yo sé, Don Chito, pero ¿sabe cuántas veces vas a un karaoke y no falta uno que la quiera cantar? Vas a una fiesta y no falta el tío borracho o el primo que. El rey. Es que es el segundo himno nacional, Giselle. Chino. No. Híjole, jálate. Lo bueno de mí es de que ya esa canción ya no la tocan en la radio. ¿Cuál? Pero que yo no soporto y la pongo y me dan ganas de romperlo, cambiarle. ¿Cuál? Pasito Tuntun. Hijo de. ¿A poco no toca Pasito Tuntun? Pasito Tuntun, no sé. Si baila de allá. Paca, no sé. La oigo y digo, ¿qué es de esta madre? A ver, jálate allí. ¿No te gusta esta? No, lo bueno es que ya nadie casi la toca. Porque ya. Hoy. Pasito. ¿Quién es eso? ¿Quién la cantaba esa, Don Cheto? JLB, compañero. No sé. Canal, ¿no? Hoy nomás. Si bailas de allá. No la soportas, ¿eh? No. Pero vi que la baila, la baila. ¡Qué fiesta que vas! Boda, 15 años mientras estás tragando. Que son las canciones. Vamos con no este. Con Carlos, línea número 1. Amigo Carlos, ¿cuál rola que sea quebrar el estéreo en el radio cuando la oye? Don Cheto, ¿cómo están? Al puro millón san. Yo mis respetos para Gerardo Ortiz, me gustan todas sus canciones, pero ese dueto que hizo con Tercer Elemento, Ariolinas Carrillo, ajá, de lo peor, Don Cheto. Ay, a ti que a mí me gusta. No, pero está, a mí sí me gusta. A mí también me gusta esa. Cae fugila, gente, pero no te rona. Y la cabeza ahí. Como la parvada. ¿Qué los aviones? No, tampoco te gusta, hiciste cara. Hiciste gestos, guanga. Pues, así que no rompo el radio, pero sí le apago. No, a mí me cuachalanga. Así como a ustedes les gustaban las monjitas, y yo dije que a mí no, pues así también. Voy con Claudia, línea número 3. Claudia. Buenos días, Don Cheto. Buenos días. ¿Cuál es la que usted quiere que abra el radio? Bueno, ya casi ya no la tocan. La de Becky G con la original de Los Hombres Mayores me nefastea, Don Cheto. Me nefastea. O sea, ¿toda la canción o nada más con la original? Las dos, la original y con la canta. ¿Por qué no le gustan mayores o qué? No, me gustan menores. ¡Ah, con razón! ¿Cuál, Debbie? A ver, pásame a Fermín. A ver, ¿cuál va a decir Fermín? Fermín, ¿cuál es la rola que usted quisiera quebrar el radio? Buenos días, Don Cheto. Hay saludos para Don Cheto y para la bella Giselle. Saludos, baby. A ver, Val, ¿cuál? Con la que yo quisiera que vea el radio es la de Valentín Elizalde, la de Lobo Domesticado. Ay, pero ese es un rolonón en seco. ¿Sí? No, pues ya pasó, viejo, ya pasó, ya. Pero con Joan Sebastián, ¿sí la soportas o tampoco? Con Joan Sebastián, sí. ¿Será más la voz? Que no le gusta la canción. No, yo sí, igual estoy de acuerdo. No me gusta mucho acá. Hasta con José Manuel Figueroa me gusta más a mí también. A ver, os corro otra llamada telefónica o es un audio, no sé qué. Rola con la cual usted ya de a tiro quiere quebrar el radio. Hay un WhatsApp, ahí le va, ahí le va. A ver, venga. La de Cholo de PlayStation de Don Cheto. Estamos grandes, Don Cheto. Yo y mi primo la ponía todos los perros días. Un saludo para Layo. A ver, deja buscar la canción que el toque. Cholo. El Cholo de Play. Lo bueno es que ya nadie la toca. Pero esa está bien chida. No. Esa está bien bonita. Se pegó una correteada. No, no. Ay, no, esa no la voy a poner yo. Ya basta. Ya voy a poner pausa allí yo. No me está gustando. Cheto, su segmento no me está gustando para nada. Yo no conocí esa canción suya. Está bien perrona. El Cholo de PlayStation. Sí. No fue un éxito, supongo. Pues en realidad. Ninguna puede así tú. Usted tiene varios. Ay, chiquita. Pero el Cholo de PlayStation. Ay, Don Cheto, ¿a poco tiene en Spotify de usted sale? Salgo en el, pues sí, hija, tengo en Spotify sale. ¿A poco tiene? Obra, claro. Sí, dice Don Cheto, dice Don Cheto, ¿cómo está? Yo no soporto Cielito Lindo. Cielito de Lindo. La sierra. ¿Sabe qué, viejón? Morena. Somos dos. Yo creo que yo tampoco soporto, ¿no? Pero porque es como el himno número 3 del tercer himno nacional. Ya ver, no me puede crucificar por lo que yo dije. Yo no sabía que no me gustaba Cielito Lindo hasta que ahorita lo dijo mi compa, ¿eh? No, le recordó. Es más, yo veo cuando empiezan en el estadio. ¡Ah, ya! Digo, ya no puede ser. Ya empezaron entonces. Por favor, hombre. Cielito Lindo, yo creo que yo tampoco, vale, está bien. De la sierra. Creo que me uno a la causa también. Ok. Hay infinidad de canciones, señores, en el WhatsApp. El corrido de Juanito. El corrido de Juanito, a ver, esa es la de. ¿De quién es? Mira, escucha. Mi nombre es Ana. La canción con la que quiero quebrar el radio siempre es con la de Calibre 50, la de Juanito. Ay, esa canción, cómo la odio. Se pasan de tueste. Ay, sí, esa también no me gusta. A mí me gusta. A mí nunca me gusta. La parte de las botitas. El de botitas. Botitas y sombrero. Sí. El que piensas que es un niño de botitas y es un vato gata legón que trae botitas. Ha de ser como el Chapis. De botitas y sombrero, mi vida. A ver si el Chapis por botitas. A mí nunca me gustó esa rola. Nunca. Ok, okay. Aquí hay variedad, señor. A ver, pues dime una, pues, porque yo ya estoy acá. Bueno, vamos con. Las rolas que no soporto son la del sonidito. Y la ve, José. Fíjate que ya voy a cancelar este segmento. ¿Por qué? Tengo la línea telefónica a Sergio con el Gangsta Style. Alberto, ¿por qué te tatuatis? José, estoy enamorada. ¡Ey! ¡Ya estoy bien ofendido! Dijimos que cantante no escucharan el show. Yo no me considero artista. Eso ya es personal. Y ya no juego. Don Cheto. Algún extraño punto entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias, y esa forma tan gentil con la que me haces feliz. Te pedí que si querías ser mi novia, tú me arrebataste un beso, fue un momento tan bonito. No supe qué decir y yo te pertenezco a ti. Te regalo un pedazo de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Te asemeje a ti, tienes 10 en tu perfil. Te regalo del corazón su latir. Y ahí le va compa Sergio Mercado, hasta mero arriba. Participas, vale. Ay, oiga, señores, tenemos una milpa que anda volando por aquí, por el estudio. Escuchemos a los $1,000 volando en el estudio. A ver. Ay, qué bonito. Así andan volando los güeyes, como que era. La línea telefónica, chica Ferrari. Me parece que ya está a punto de ser chica Maserati, don Cheto. La flor más bella de Southgate. Sí, dice Southgate. Don Cheto. La flor más bella de Bell Gardens, señores. ¡Oh, chiquito! La ven paseando en las mejores boutiques de Bell Gardens. No, del Jackin, del Jackin de Box. A su casa. Del Jackin de Box. Al casino Atacos que está ahí México. Cerca. Al casino que está ahí cerca. ¿Ah? Oiga, señores, señor. ¿A qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero hablar de la chica Ferrari. Ahorita vamos a regalar mis bolas, espérate. O está hablando de la chica Ferrari a ver, primero, pues, señor. ¿Qué, pues, qué quieres? La gente que por qué no sube foto, que quieren foto, que por qué no lo hace, que por cuál es el miedo. Es el secreto mejor guardado. El secreto guardado. Mejor guardado, chino. ¿Se acuerda de la reata de Broso? Así. ¿La reata de Broso? ¿La reata de Broso? Acuérdese cuando tenía la reata, era una... Era... Ah, la de la chica enmascarada. Sí, enmascarada es la reata. Así nuestra chica Ferrari, sí, claro. Bueno, chica Ferrari, Colguemos llamadas, siga, por favor, limpiamos las llamadas. Clean the phone lines, clean the phone lines, clean the phone lines. Porque vamos a agarrar una llamada al azar que se va a llevar $1,000. Una milpa, una milanesa, una milonga, señores. Pásame la primera, Kentry, por favor. Buenos días, ¿quién habla? Daniel Mata. ¿Quién? Daniel Mata. ¿De dónde llamas, Daniel Mata? De aquí, de San Gabriel. ¿Estás dormido? Sí. No, estaba escuchando la radio, pero no lo puedo creer. ¿Qué? ¿No qué? ¿Puedes creer que? Sí, soy yo el chino. Entró mi llamada, don Cheto. Ok. ¿Andas tras la milpa? Ah, güey, güey. ¡Pues ya te la ganaste! ¡No, manches! ¡Felicidades! Sí, ¡Gabriel! Muchas gracias, A ver, ¿cuántos años tienes? Tú eres chavalo, ¿cuántos años tienes? No, tengo 41. 40, chavalo, agua la edad peligrosa, sí, 41. Oye, y dime una cosa, ¿a qué te dedicas? Dígame. Ah, pego tallo. ¿Pega tallo? Está bien. ¿Y ahora me voy a jalar o qué? Sí, aquí ando, don Cheto, me sale. Ah, mira. Ay, de... Trabajando. A ver, planes aquí para gastar aquí estos mil bolas que te acabas de ganar. Pues mira, don Cheto, pues la neta se me acaba de estrellar mi troca y pues con eso la voy a armar, chido. Sí, qué bueno, vale. Qué padre. La feria siempre llega así. No lo puedo creer. Por algo pasan las cosas. No, mira, no ¿qué se tomó la troca? ¿De qué te fregó? Se le madrió la computadora. Sí. Y el ventilador de enfriamiento y pues te van a caer de perlas esta milanesa, sí, claro. Muchas gracias por escucharnos, sí. Muchas gracias. No, pues gracias a usted, don Cheto, Giselle. Un abrazo, bebé. Thaís. Y arriba, bebé. Guadalajara. Eso, arriba, Guanatos. Nos hace muy feliz que nos conozcan, que nos salen por nuestro nombre y que nos escuchen y que te lleves esta feria. Ay, yo me pongo bien gustoso. Ay, qué bonito, don Cheto. Sí, bien gustoso. Le da tal, le da peligrosa parte. Entonces, que. ¿Cómo? ¿Peligrosa? Los 41 años. ¡No! ¿Por qué es peligrosa? Sí, señor, no sabían ustedes eso. ¿No? ¡Ah! ¿Cómo, güey? No, mi. A ver, cuéntenos. El hombre hicimos de... Ok, ya, pues ya se ganó las mil bolas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, ya, no! Cambiando de orden. Que ya no llamen, ya no llamen. El hombre hicimos de dadis, ¿ok? Sí. Cada 10 años aproximadamente, el hombre vamos entrando en etapas. Uh-huh. De un año a los 10, de los 10 a los 20. Cuando llegamos a los 10, los niños cambian, hay unos cambios muy fuertes en los niños, entre los 10 y los 20. Cuando llegamos a los 20, hay otro cambio muy grande en los jóvenes que entran a la etapa, a la edad, a los 20. Y entre el 21 y el 29, ya llegar al 30, entramos en otra etapa como hombres, ya de edad más adultos, ya de adultos de 30. Ajá. A la edad de los 40, que es la mejor edad del hombre... Que es la mejor edad del hombre. ¿Por qué dice claro eso? Sí. Porque te voy a decir una cosa. A los 40 años. Ajá. Todos los años de los 30 trabajamos en quitarnos todas esas inhibiciones, vergüenzas, traumas que tenemos con nuestra vida pasada o con nuestros defectos físicos o con nuestra forma de ser. Cuando entramos en los 40. Nos liberamos de todo eso, del qué dirán, nos liberamos del ay, tengo que decir que sí a huevo, tengo que tener la razón siempre, tengo que ganarlas todas. A los 40 nos liberamos de eso. Ya no haces las cosas por compromiso, ¿se podría decir o qué? No, mira, a los 30 tú alegas con alguien y tú peleas por tener la razón. A los 40 no, a las 40 dices, pues yo creo que estás mal, pero si te hace feliz tener la razón, why not? Te la doy, okay. Yo sigo pensando que eres un tonto. Pero tú te la doy. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, en esa pérdida de vergüenzas, inhibiciones y traumas, el hombre entra a un nuevo florecimiento. Y cuando hay de los 41, empieza a decir, ¿qué más puedo yo probar que no he probado? ¿Y por qué no lo he probado? En lo sexual, porque a los 40 agarra otro, los hombres agarran otro... Otro segundo aire bien bonito, que dura muy poco, así que amigos de 40, aprovechenlo, porque se les va a ir muy poco. ¿Nita? Dura muy poco, dura como 10 años nomás. En ese nuevo aire sexual, el hombre le da por experimentar cosas diferentes sexuales. Para no decirlo tan feo, pero que todo el mundo entienda, le gusta que haya peligro en la de achique. que haya peligro en el área chica. ¿Qué es eso? ¿Le gusta que le anoten gol? Le gusta que haya peligro en el área chica. ¿Verdad? Okay. Hay peligro en el área chica. Se viene. Y por eso en el 41. Raúl Jiménez. Toqueteo. Toqueteo en el área. Toqueteo en el área. Hay peligro. La área chica. Pues le voy a decir algo. Entonces, el hombre de 40, empieza a sentir. ¿Sabes qué? ¿Qué? Este toqueteo tenía, me gustó. Sumando todo de que ya no me importa el qué dirán, que yo quiero vivir mi vida, que ya quiero vivir lo poco, lo mucho que me quede. Empieza a no molestarte y que haya peligro en el área. Hay peligro en el área. Toqueteo. Dame, tome y dame. Entonces, empieza a cuachalangale, que haya peligro en el área. Y puede que descubra dos cosas. ¿Qué? La primera, que diga, ¿sabes qué? No me hagan nada, ay, porque no es lo mío, no me siento raro. Sí, no. Se siente re feo. O que digas. A ver, síguele. Deja hacer falta para que me marquen penal. ¡Ay, muchacho! Sí, pues señor. El chino está a cinco está de los. A cinco meses de cinco, peligro. Cuatro, de tres, dos, uno. ¡Ay, peligro en el área! Pues para su información, desde los 30 ya toqueteaban. Ya peligro en el área. ¡Oh, my God! Muchos hombres. Yo no estoy diciendo que se van a volver gays. No me malinterpreten. No. Pero puede ser que les empiece a gustar que haya peligro en el área. Me da risa que diga eso, Don Cheto. Hay toqueteo en el área. Toma vaca, la tienes, es suya. Peligro. Ayer, se perfile. Tira, dispara. ¡Dale, le salvó! Don Cheto. Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopas y trabaja. No seas holgazán. Pues hablándolo por lo claro, señores. Interpretando sueños con Yesenia Andro, entramos en el terreno místico de este programa. Sí. El momento onírico. ¿Onírico? ¿Qué es eso? Onírico, pues que no saben qué es onírico. No, mira, onírico. De hecho, es la primera vez que lo escucho. Ah, cómo hay gente y burra en esta cabina. No puede ser que el más menso que no fue a la cabina, a la escuela, digo, sea el que los están enseñando ustedes que sí fueron atarantados. No, pues, ilústrenos. Onírico viene del griego, que quiere decir ensueñación, ensueño, edad. Mire. Como que era. El universo onírico es soñar. El universo de los sueños. Exactamente. Es lo me extraña. ¿Tú fuiste al UNAM, chino? ¿Tú fuiste al colegio, Giselle? No, pero es que fue a UNAM. No es chino, fue a vender autopartes. No es onírico, por eso no sé. Dijo no. Onírico. No, señor. Onírica. Onírica, onírico. No es onírica, es onírico. Onírico. Bueno. No es onírico. Yesenia Andro, te doy la bienvenida. Namasté. Namasté. Buenos días. Como le dije el otro día, que usted me habló y me preguntó, ¿quién más está ahí diciendo sueños? Y yo le dije, ¿namasté? ¡En veces son bien chistosos! Oh, ¿cómo está, Yesenia? Hola, buenos días a todos. Y ya saben que namasté significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. El Zay no tiene alma. Sí, namasté. Ayer así me dijo mi esposa y dije, ¡ay, Carmela! Andas bien tú, bien culta tú, no, Carmela. ¿Me dijo namasté? Sí, me dijo namasté ayer, hasta yo dije, ¿Carmela? ¿De verdad? ¿Cómo? Dije, que andas. ¿Cuál fue su conversación o por qué lo dijo? Porque yo ayer le dije, ¡oy, Carmela! No tenemos algo en el refrigerador, pues, para tomar allí una coquita, un square. Me dijo, no, namasté. Oye, ando bien chistoso. Yo nomás sabía, pues, iced tea, namasté. No sé. Ando bien chistoso. Yo creo que ahora sí vamos a aumentar de rating porque ando bien chistoso. Uy, claro. Ando bien chistoso y no, pues, namasté. Chistosísima. Ok, y ahora sí ya nos podemos poner ya bien a bien. Me has dado como 4 golpes en la rodilla. Pues es que yo hablo de bulto, mija. Ok, señores, vamos a entrar en el terreno onírico. El significado de los sueños. ¿Qué son esos sueños recurrentes? ¿Qué significan? ¿Tienen de verdad algún significado? Sí. Yesenia Andrus, ¿lo sabe? ¿Cómo has estado, Yesenia? Súper bien, trabajando duro, viajando por diferentes ciudades, Don Cheto. ¿Sí? Preparando muchos productos, claro que sí. Fíjese que hoy la vamos a bombardear, prometo bombardearla con muchas preguntas sobre los sueños. Queremos invitar al público, yo los invito a que me sigan en Instagram, Don Cheto Alegre. Estoy metiéndome en este momento, apenas me voy a meter ahorita en todo el día, a mi página de Instagram, donde usted me puede mandar sus mensajes para Yesenia Andro. Usted no lo, me los manda y yo le hago la pregunta acerca de lo que son los sueños, la interpretación de los sueños. Y en las líneas chacas de cabina, tú... Son el 818-520-1055, señor, o también el 1-866-446-6653. Ahora que también, si quiere mandar un mensaje de voz o escrito, al WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. Empezamos, dice por acá, con un Instagramzazo, dice nuestra amiga La Güera Torres. Don Cheto, ¿cómo está? Muchos buenos días para usted. Sueño que tengo un bebé y lo sueño muy seguido. ¿Qué significa eso, Yesenia? Pues fíjese, Don Cheto, y tú que nos estás escuchando, güera, y a todos los que nos escuchan, cuando nosotros nos soñamos que estamos embarazadas, que tenemos un bebé, siempre significa un buen augurio. Pero cuando ya es un sueño recurrente, cuando lo estamos soñando seguido, ya es diferente, ya significa que no estamos aprovechando las oportunidades que nos están llegando. Así que aguas, eso es lo que nos está diciendo. Ok, dice por acá nuestra amiga Claudia, ¿cómo está, Don Cheto? Saludos para Yesenia Andro, que te la sigo en su Facebook. Quisiera preguntarle, de hecho le había mandado también un mensaje a través del Facebook, pero no me ha contestado. Ojalá que lo pueda leer. Sueño mucha miel, miel abundante, espesa y amarilla que va corriendo. Sí, fíjese, siempre que nosotros soñamos, y es muy interesante porque en la vida real, la miel y la canela son los únicos alimentos que no son perecederos, o sea, que no se echan a perder. Señal miel en el sueño, dependiendo cómo la sueño, por ejemplo, en este caso, solamente la mira correr, de alguna manera son aperturas, pero son aperturas, lo crea o no, Don Cheto, que tienen mucho que ver con el dinero. Ok, la miel significa apertura, que tiene que ver con el dinero. Qué chido soñar. Ok, voy con Armando de San Fernando, fíjate, hasta rimó, Armando de San Fernando. Cheto, buenos días. What's the matter with you today, my friend? Ay, ¿qué soñaste? Bueno, Cheto, fíjense que yo tengo un sueño recurrente. Le estoy hablando de que mínimo son 3 veces por semana. Yo sueño mucho con ballenas asesinas como la Willy, que es orca, ¿verdad? La orca. Pero yo la sueño, o sea, nunca me atacan. La mayoría de las veces nado con ellas, algunas otras puedo ir caminando y ellas van por un lado del mar, o sea, pero siempre tiene que haber ballenas, en alguna manera u otra manera tiene que haber ballenas. Ya no fumes de eso, compa, te está afectando machín en la noche. Y claro que no. Eso es súper interesante, Armando. Una de las cosas más importantes es que en la vida real, porque lo sueñas 3 veces por semana, prácticamente eres un espíritu viejo. ¿Qué significa un espíritu viejo? Una persona con mucha percepción, una persona que mira cosas en la vida real, que visualiza cosas. Entonces, por eso las sueñas 3 veces prácticamente a la semana, porque de alguna manera hay una protección grande dentro de ti, ¿no? El soñar que vas al lado, que vas caminando, te puedes soñar en el mar, pero soñar ballenas es para aquella gente cuando lo sueña tan recurrentemente, tienen un espíritu viejo. Significa personas que en la vida real tienen demasiada percepción y pueden visualizar cosas, recuerden, ver cosas que otros no pueden ver. Ok, entonces, pues es una buena señal. Es buena señal, claro. Soñar pues ballenas y toda la cosa. La persona pues, sabe. Más cuando son ballenas asesinas, que luego no te hacen daño, no te hacen daño. Voy con parece que un perro y yo así, perrillo. ¿Por qué no sé cuál línea pasar? Que tengo muchas. Ah, pues le paso un WhatsApp. No, es que algunas ya las hemos dicho y no quiero repetirme, ¿verdad? Ok. Vamos con Claudia. Claudia tiene un sueño muy interesante porque ella sueña que está peleada con su mamá, pero en la vida real, o sea, en la vida de real despierta, ella se lleva muy bien con su mamá. Pásame a Claudia, línea número 5. Claudia, entonces así está la cosa, ¿lo dije bien o se me pasó algún detalle? Sí, Don Cheto, saludos a todos en cabina. Saludos, bella. Mire, yo la he soñado varias veces y la sueño muy molesta, que discutimos y que peleamos, pero no entiendo por qué si yo llevo buena relación con ella y gracias a Dios ella está viva, pero siempre que la sueño es que estamos enojadas, nunca la sueño bien conmigo. Okay. Sí, mira, es muy interesante. Sí, en este caso tu mamá está viva, ¿no? Cuando definitivamente ya no la tenemos con nosotros, significa que nos están llamando la atención, ¿no? Para todos aquellos que nos escuchan también, Claudia. Pero cuando tu mamá está viva y de alguna manera tú la estás soñando, que tienes problemas, que tienes dificultades con ella, significa que de alguna manera hay una alineación tan fuerte, ¿ok? No sé cuántas veces la sueñes o qué tan seguido la sueñes. Hay una alineación tan fuerte que no se puede quebrantar. Y si te fijas, Claudia, cada que tú la sueñas peleando, empieza a escribir en eso, te vas a dar cuenta, es cuando te están pasando situaciones y cuando puedes contar más con ella. Oh, que eso está bonito. Entonces, el sueño de ella. Tenemos más sueños. La gente está preguntando mucho en Instagram. Don Cheto al aire, mensaje directo. Yo le hago la pregunta a Yesenia Andro. Y ahorita regresamos con más llamadas, más mensajes. Interpretación de sueños con Yesenia Andro. Don Cheto al aire. Seguimos interpretando sueños. La bella Yesenia Andro, misteriosa y mística, está con nosotros esta mañana. Ok, voy a leer algunos de los, ¿cómo se llama? Mensajes. Mensajes en Instagram. Dice por acá nuestra amiga, mi güera chula, edad, que siempre está oyéndonos todos los días. Deep Blondie se llama ella, mi güera chula. Dice, Don Cheto, yo tengo una pregunta para Yesenia. ¿Qué significa cuando no sueñas de nada? Yo tengo meses y meses y no he soñado nada. ¿Eso qué significa, Yesenia? ¿No soñar también significa algo, no? No, fíjese que siempre, siempre soñamos. ¿Y sabes qué, mi güera chula? La diferencia es que cuando no nos recordamos de los sueños, porque todos soñamos, pero hay gente como tú que no se recuerda de los sueños porque sueña tan profundamente que a la hora de levantarse, obviamente, no tienes ninguna memoria. Pero todos, todos, todos soñamos. That's me. Es no lo que significa le digo, nada. Siempre, yo no, no me acuerdo ninguna. Es muy rara la vez que me acuerdo. Ah, yo sueño dormido, sueño despierto. Todas horas estoy soñando y yo me... Dice por acá, Don Cheto, no diga mi nombre, pero yo soñé que se me rompió una muela y me salía mucha sangre. Sí, ay, ay, ay. Por lo regular, cuando se nos quiebran los dientes, en este caso sale mucha sangre, es bueno para ti, ¿no? Pero recuerden, para todos los que se nos están escuchando, siempre soñar que se nos caen los dientes o se nos quiebra una muela, de alguna manera significa problemas y dificultades. Obviamente, miras la sangre, de alguna manera los vas a poder solucionar. Este sueño no es para que lo interprete Yesenia, pero se me hizo bien dulce. A ver. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Yo soñé que fui una de, que usted lo anunciaron en una promoción y yo lo fui a ver y no salió usted, salió otro locutor y me dijeron que usted ya no estaba, que se había regresado a Michoacán y yo lloraba mucho. ¡Ay, oh! Ana, tan linda! ¡Ay, mi Rigobertita Menchú, tan linda! ¿Por qué Rigobertita Menchú? Si no tiene significado, nomás significa que me amas, bofona. Voy a jincar un muchachillo para que tengas un remember mío. Ay, Don Cheto, qué fuerte, oiga. Jincar un muchachillo. Gobiérnese. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo estás? Salud, pregúntele a Yesenia, ¿qué significa soñar que Dios habla conmigo? Estaba soñando que él llegó, que habló conmigo en el sueño y se quitaba un ojo y me lo daba. Me dijo, mira. Mira con mi ojo y vas a ver. Me enseña una parte específica de mi casa y yo me puse su ojo y era unas siluetas de personas, así como ánimas. Nos les dice nuestra amiga María, que ha de haber fumado María también. ¿Cómo ve Dios? Se le habla y le da un ojo. Sí, soñar siempre deidades, soñar siempre a Dios, a la Virgen, a todas esas deidades tan grandes, siempre, siempre, siempre van a significar un muy buen augurio. Yo creo que es uno de los mejores sueños que podemos tener. En este caso, de alguna manera, te daba un ojo y, como tú dices, mirabas ánimas, ¿no? De alguna manera, el hecho de que una deidad te pase el ojo significa clarividencia. Entonces, cuando sueñas tu casa, significa que, de alguna manera, fíjate bien, muchas de las cosas que estás pensando, visualizando, tratando de hacer, se van a dar, pero no debes de tener miedo. ¿Por qué? Porque soñar que el ojo te lo da una deidad es un excelente sueño. Significa que por ahí hay un buen augurio, tienes alineación para hacer lo que tengas que hacer. Voy con Marcela, línea número uno desde Texas. Marcela, tuve un sueño raro. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días. Ah, buenos días. Oiga, platíquenos su sueño, Marcela. ¿Qué chisme? Oh, sí, yo me soñé dormida en un cementerio encima de una lápida, que en realidad desconozco. Ajá. Fíjate que ese sueño de alguna manera no es un sueño tan bueno, ¿no? Cuando nos soñamos encima de alguna lápida, significa que de alguna manera hay espíritus cerca de nosotros. Siempre es bueno cuando todos nosotros llegamos a tener algún tipo de sueño así, poner algún tipo de velación, una velación, una contra. Fíjense, don Cheto, que ya casi no se usan las velaciones para las tantas ánimas del purgatorio. Pero en este caso yo te lo recomiendo, porque obviamente te sueñas acostada arriba de una tumba, ¿no? Si le pones una velación a ellos, de alguna manera se retira ese tipo de negatividades o de entes, pero es lo que te está evitando tu sueño, ¿no? Que hay espíritus alrededor. Ok, es espíritus alrededor. Tengo uno bueno que dice, don Cheto, yo soñé que estaba en la casa de mi mamá y todas las demás casas alrededor se empezaron a quemar. Obvio, yo salí en friega manejando, pero se me olvidó algo. Y recuerdo que me regresé y entre todas las demás casas que estaban quemando, regresé a la casa de mi mamá y yo muy tranquila entré a buscar lo que se me había perdido. Pero lo que me espanta es que yo regresé a todas las demás casas quemándose y yo bien tranquila regresé a buscar lo que se me había olvidado. ¿Qué significa? Fíjate, Chino, de alguna manera en este sueño lo que estamos mirando es que hay mucha envidia, hay mucha negatividad alrededor, ¿no? De alguna manera te vas a empoderar, eso es lo que significa tu sueño, te vas a empoderar y vas a tomar las decisiones que mucho tiempo atrás tenías que haber tomado sin importarte lo que digan los demás, pero definitivamente significa mucha envidia y empoderamiento en tu persona. Pues como 15 días así vas a ponerte las pilas. Ok, cerramos con Araceli de Michoacán Viejo, soñó al mar, agua con basura, pero algo extraño ocurría. ¿Cómo estás, Araceli? Hola, buenos días a todos. Buenos días. A ver, entonces era el mar y el mar tenía mucha basura, pero algo pasaba, ¿verdad? Sí, se salió el mar. Yo veía que venía el agua, pero traía como basura. No alcanzaba a ver exactamente qué era. Pero lo raro era que yo no tocaba el agua. O sea, pasaba el agua por todo donde yo estaba alrededor, pero yo no la tocaba. Yo estaba como encima del agua. Y la basura así alrededor, las cosas alrededor y el agua. Y veía el mar a lo lejos. Ok, agua con basura, pero ella no tocaba el agua. Nomás miraba que había basura. Sí, definitivamente es mucha negatividad y malos tiempos. Recuerden que cuando vemos basura, vemos el mar negro, lo vemos inclusive muchas veces agitado, todo eso es lo que significa. En este caso, lo bueno de ti de alguna manera es que no lo tocabas, ¿no? Pero cuando tenemos este tipo de sueños, rápidamente se asocia a eso, ¿no? A problemas y dificultades. De alguna manera, hay cosas que no te van a tocar y eso es muy bueno para ti. A veces en este tipo de situaciones, don Cheto, en otras estamos hablando, ¿verdad? También dice de Santa Marta Dominadora y del Justo Juez. Yo te aconsejo que te lo pongas, créanmelo o no, los sueños del mar, que hace sucio, el agua limpia y tranquila, son sueños demasiado recurrentes que todos tenemos muy seguido, ¿no? Entonces ese es uno de los significados y te recomiendo que pongas este tipo de velaciones para protegerte de esas negatividades que te vienen. El Justo Juez y Santa Marta Dominadora juntos. Ahí está para tu sueño. Oiga, gracias por estar con nosotros, Yesenia. Recuérdenos sus redes sociales. Sí, gracias a todos ustedes, ya saben que amo, ¿no? Conversar con ustedes, estar ahí, me alegran toda la mañana. Yo creo que todos los que nos escuchan ya saben, en Facebook, en Instagram o en YouTube, mi nombre es Yesenia Andrew, así es como aparezco en mis redes. Yesenia Andrew. Yesenia Andrew, para que la sigan en sus redes sociales, que los jueves está con nosotros haciendo aquí una interpretación de los sueños. Yesenia Andrew. En Don Cheto al aire. Oiga, Luchito, pues dicen que lo prohibido siempre, pues es más atractivo para el ser humano, oh, ¿verdad? Sí, por eso estamos como estamos, hombre. Pues hicieron una encuesta y les tengo la lista de los 10 affairs sexuales. ¿Cómo affairs? Pues, por ejemplo, te vas a echar una canita al aire. Ok. ¿Ok? Los affairs sexuales más prohibidos y más deseados tanto por los hombres y las mujeres. A ver, adelántame uno nada más. pues se podría decir que con el hermano de tu ex. Ah, ya te estoy entendiendo. ¿Con quién le gustaría? Es como con quién le gustaría. Con, según esto, ¿con quién? Te vas a echar una aventurilla. Las aventuras, aventurillas. Ah, está bien, hombre. Te las tengo al volver, pero es en tanto hombres y mujeres. O sea, que vamos a dar parejo aquí. Te me está corriendo en cuenta, dijo el chino. ¿Qué va a decir? Estaría bueno preguntar a la raza cuál sería su afer perfecto. ¿Por qué no? Pero les cuento esto al volver. Primero vamos por parte y regresamos con eso. Va que va. Ay, que Giselle va a decir algo interesantote que tiene que ver con canitas al aire. A ver, explícanos bien. Es que mire, Don Cheto, hicieron una encuesta, ajá, tanto a hombres y mujeres, y encontraron que un 57% de hombres y mujeres estadounidenses han deseado secretamente a otras personas que consideran prohibidas. Eso se le llama affair. Affair. Un deseo, en inglés se le llama affair. Un deseo a alguien ahí prohibido, ¿verdad? Este puede ser como la pareja de un amigo, una excuñada o un excuñado, un jefe o una jefa, o algún amigo de tus, o algún papá de un amigo, imagínese. Entonces aquí le tengo los 10 affairs sexuales más prohibidos según los estadounidenses y que han pensado en ellos. En la posición número 10 está, Don Cheto, un compañero o compañera de trabajo. En la pos. Esos son, bueno, quiero hacer una aclaración, es, son las 10 cosas, las 10 canitas al aire que la gente más se quisiera echar. Exacto. Okay. Pero son medio prohibidas. Son medio alguna. Prohibidonas. Exacto. La número 10 es con un compañero de trabajo. Exactamente. Hola, ay, quítate. Hola, bebé. Ok. La posición número 9 es alguien 20 años mayor o menor. Andy con Changi. Imagínese usted. O sea, mucha gente desea estar con alguien más, 20 años mayor o 20. Con usted sería 80 y 20. 80 y 20. Que prácticamente sí. ¿Qué? En la posición número 8, Don Cheto, está un amigo o una amiga de la expareja. Okay. O sea, el ex de una. No. El amigo o la amiga de tu ex. ¿Entiendes, Vali? Un amigo o amiga de la expareja. O sea, tú te divorcias, tú te dejas de la güera. Ella tenía una amiga que a ti siempre se te antojaba. Está bien buena, Alejandra. Okay. Cállate, chino. Es un puercazo, neta. Está buena. Cállate, Vali. Ok. En la número 7, Don Cheto, está un profesor o una profesora. ¿Oh, sí? Uh-huh. ¿En la 7? ¿Los maestros? Ay. El número 6, el hermano la hermana. Yo fui profesor de literatura acá en el. Ay, a ver, yo no creo. ¿Literatura? En la Universidad de Notre Dame. Ahí. Ay, Don Cheto. No, a lo mejor algunas alumnas pues querían pues conmigo, pero no me dijeron. Mira, Don Cheto, le voy a aclarar algo. Usted de Notre Dame, lo único que pudo haber sido es el jorobado. A ver, ¿qué es lo cuál estamos? En la posición número 6 está el hermano o la hermana de una expareja. Ok. O sea, el cuñado, el excuñado o excuñada. El número 5 es el jefe o la jefa, o sea, de su trabajo. ¿Qué tal? En la 4, un amigo o una amiga de sus papás. O sea, por ejemplo, ¿sí? Que a San Juana le gustara uno de sus mejores amigos, ¿usted? No, pues ya están todos muertos. Exacto. Ay, qué horror. Sí, pues vale, pues están pues muertos. Le estoy dando un ejemplo. Okay, en la número 3, Don Cheto, la expareja de un amigo o de una amiga. Expareja. Eso sí se me hace una traición bien grave. A ver, es como haz de cuenta que tú tienes un novio, ¿verdad? Uh-huh. Y ya te dejaste de él. Uh-huh. Y que Said quiera con él. Y un amigo tuyo, una amiga tuya decía que quería que quiera con mi ex. Oh, ese sí, está medio. ¿Cuál es aquel número es? Esa es la 3. Y la 2. La 2 es cualquier persona que se encuentre en una relación de pareja. O sea, que ya tenga pareja y que se te antoje. O sea, quién sea. Es clásico, el que se te antoje. La esposa de la esposa. Tipo de tu primo, de tu tío. No, ¿no? Y en la posición número 1, señor. La pareja de un amigo o de una amiga es el affair más prohibido. O la pareja de un amigo. Todos tenemos un amigo que su vieja está bien buena. A ver. Esa es la número 1. Así que aguas con las amistades. A ver. Don Cheto, todos tenemos un amigo que su vieja está bien buena y dices, hijo. No, yo no. Ah, ¿cómo no, señor? Yo soy muy respetuoso de ese jale. Yo me bloqueo y yo totalmente. Es que ya no las. Técnicamente no la debes ya de ver con esos ojos si es tu mejor amigo, por favor. No la ves, pero sí hay eso de que todos tenemos un amigo que su vieja está bien buena. Mira, ahorita vamos a regresar con Ingrid Astur, ¿verdad? No, ya regresamos con esto. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una encuesta aquí, totalmente anónima. ¿Ok? las líneas telefónicas, pónganse otro nombre. Sí. Si usted se ¿Puede ser un apodo? Así como el de los lentes, o nada más así como un... Vamos a hacer una cosa. Sí. Pónganse un número, ¿va? Va. Uh-huh. O sea, ahora quiero ser el 11. Y yo digo, aquí está la línea telefónica, el número 11. Y usted diga cuál es su fantasía de hacer... Prohibida. Prohibida. No se vale, ojo... No confunda con amor platónico, ay, con el Señor de los Cielos, ay, con... No. Alguien real, alguien conocido. Alguien real, ¿sabe qué, Don Cheto? Yo soy el número 4 y a mí me gusta la esposa de mi amigo. Así. Y las mujeres también pueden llamar. Don Cheto, soy la número 2 y la mera verdad, a mí me gusta el esposo de una prima. Exacto. Así crudoti. Va. ¡Ay, qué fuerte! Ahora. Que cuenten por qué. Ustedes están aquí en cabina, van a soltar sopa. No, ¿Clara? Porque saben, no. Claro que no, ahí? Señor. Yo no le entro. Yo soy el número 2. De una vez. ¿Qué? Ya dime que te me antojo chino, ya. Va a ser mi compañero. ¡Ay, chiquita! Mi compañero de trabajo. Esto va a estar fuerte. También en el Instagram estoy como Nocheto al aire. El anonimato total. ¿Cuál es su afer que se le se le antoja a usted? ¿Qué? Afer real. O sea, no artista, sí, ni actor, sí, no. Nada, real. Okay. Aquí hay una ruca en el trabajo, Don Cheto, la secretaria. Deje si cae la greña, bonito. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Ya lo sabe, está el WhatsApp de Don Cheto al aire. Por si quiere mandar mensaje de voz o mensaje escrito al 818-480-1690. @ Don Cheto al aire, mensaje privado en Instagram también. Va a leer todos sus mensajes. Póngase un número y diga. ¿Quién es su afer prohibido? Regresamos. ¡Ay, ay, ay! Se está poniendo bien caliente y bien prendiendo chicas. Yo voy a cancelar este segmento. No, señor. Está chido. All right. Ahí les va la cosa, pues, gente. Que estábamos hablando. La Giselle dijo 10. ¿Cuáles son los 10 afers? A modo, pues, de que relaciones que se le antojan secretamente a las personas. Y que son prohibidas. Que puede llamar amor prohibido. Sí, amor prohibido. Pero no con artistas ni nada. No, amor no prohibido. Cierto, un amor prohibido. Verte hoy. Pero es un momento en que. Solo, Don Cheto. Cuando al fin estemos juntos, los dos. Porque si estás sabroso. ¡Irán! Tu padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. ¡Te quiero! ¡Amor prohibido! El paso de Selena. Dan por las calles. Porque ¡ay, no puede somos ser! De distintas ok, ya, basta, hombre. ¡Ay, no puede ser esto, Dios mío! No, cada vez... ¡Chaferra el Ponti Roja! Ok, amor prohibido. Mira, vale, chino, tú eres abato. A ti te tengo en un concepto de vato arremangado. Ah, yo sé. Ponte un número, porque no quiero decir tu nombre. Dos. El 2. Aquí está el número 2. Número 2. Amor prohibido. Gracias, Don Cheto. Quiero decirle que amo a la Giselona. No seas payaso. No, pues No, como radio escucha. Don Cheto, no digo mi nombre, pues soy el número 2. Pero son 2. ¿Cómo te contribuir de la prima de mi mamá? O sea, una tía. ¡Ay, no, espérate! ¡Una tía tuya! Está bien buena. Se llama Janí. Oh, está... ¿Cómo? Una tía. ¿Cómo se llama? Es prima de mi mamá. Es como prima hermana. No está lejanona, pero es prima así, como que no nos vemos mucho. Pero mi tía Janí. ¡Ay, hijo! ¡Ay, qué asco! Grande, ¿cómo Janí, te puede gustar un tío o una tía? No manches. Está bien bueno. Luego se fue a Culiacán a operarse. No, quedó. ¿Sí? Ay, no, y aparte no. Deja eso. Su hija, Tania. ¡Ay, mi prima está! También está re buena. Ay, cuacuacuaca. ¿Ves la cara de la chica Ferrari? Le está gracias, dando asquito. Está dos de vomitarse. Bueno. Yo. No. Que la gente es de cochinero, no quiero. No, es cochinero, güey. Es cochinero. Sí, güey, cochinero, es, no me lo quiero imaginar. No, vale, tú eres un cochinero allí. Déjelo, él puede participar también. Hasta da un olor raro así. Ay, Don Cheto, no seas somos asqueroso. Una sociedad plural. Okay. Este programa es un plural y yo soy un hombre muy abierto. ¡Oh, señor! Hemos escuchado por ahí. Escuchando muy abierto. A ver, adelante, ahí. No, oír sus ejemplos, señor, es como cuando vas a tomar una clase de chocolate y ya no se te antoja. Yo soy el número 26. 26. A ver, 26, ¿cuál es su affair secreto? Don Cheto, chiquita. Yo vi un día que me presentaron en Ciudad Obregón, Sonora, al ex de mi ex y dije... ¡Olis! Voy a Querétaro. El ex... ¿Por qué no te aventaste? Pues no, porque te yo, porque yo andaba novio, con, él, yo con su... el novio. Que ah, no... ok, tú andabas con este muchacho. Sí, me presentó a su ex. ¿Y qué dijiste soy? ¡Ay! ¡Yes! Dije, ¡ay! Que se arme cochinero. Que mira, si quieres tú la guitarra y yo maraca, así. Ok, gracias, ¿sí? Muy plural aquí este programa. Aquí. Muy cochino. Todos, y todos somos iguales aquí en este programa. Yo no dije sexo, yo nada más dije el ex de mi ex. El ex puede ser hombre, mujer, perro. Está bien. Ok, voy a leer. ¡Giselle! No, esa no, no, yo no puedo participar en este segmento. Sí, señor, sí. Está oyendo su papá y su mamá. ¿Qué le hace? No. Y además yo fui la que propuse esto. Sí, entonces yo soy la que... Tienes el voto de salida. Gracias. No. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú no participes, pero te vas a ir a sabiendas... Hey. De que el que cae otorga. O sea, sí hay algo allí que tú tienes nomás. Sí, dilo. No quieres decirlo. Sí, dilo. Bebé. Cierto, es que me da pena. ¿Amigo de algún ex? ¿Un amigo de ay, un no, ex? Claro que no. ¿No? Ay. ¿Un novio de una prima? Papi, bájale. ¡Papi, bájale, botona! Por favor, no, mami. Yo no la voy a poner mami, en un dictamen. Sí, yo sí, que la diga. Dice por acá, Don Cheto, quiero ser el número 1000, no diga mi nombre, pero yo voy al Zumba. Una chica más, dice entre paréntesis, y la maestra de Zumba... Que le da zumba a mi vieja, está re buena. Ah, él no va al zumba, él va a recoger a su esposa. ¿A esposa? ¿Quién sabe? A dejar recoger a su esposa. Así es que ya estoy leyendo ya todo. Está buenísima. Y la maestra de zumba está re buena y es bien amiga de mi vieja. No sabe que... ¡Ay, no! ¿Cómo son los hombres? Bien, viejo. Escucha esta. Don Cheto, el amigo de mi marido y yo nos tragamos solo con la mirada. ¡Ay, Dios! ¡No! Nada más que no le dejo mensaje de voz porque mi marido dice que mi voz es inconfundible y nos escucha en el programa. ¡Oh, está buena esa! ¿Está buena? Mire, este Don Cheto, ¿qué número? Dice... No me dijo el número, pero dice, bebé, buenos días, le mandé este Don Cheto, pero también te quería platicar a ti. Yo trabajé con un chavo cuando él tenía 19 años. Ahora que sabe que ya soy divorciada, nos andamos echando ojitos y él tiene 15 años menos que yo. Y se me hace que sí me lo voy a echar al plato, pero ya tiene casi 23, o sea, su compañero de trabajo. O sea, un compañero de trabajo. Pero lo conoce. ¿Ella es mujer? Ey. Ok. Que nos diga Giselle antes. Sí, Don Cheto, por favor. Ay, no, pero yo, aquí todos no, coludos. No, que por mí rabones. No sea que ella vaya a... Te voy a dar chance a que durante los comerciales no. Le pienses. Ah, oh, sí, si sí. Es que tengo las líneas llenas. Voy a volver con llamadas telefónicas. Voy a... Póngase un número. No me diga su nombre. Póngase un número. Y yo leo su... Al aire así. O... Y al aire también. Al aire en las llamadas telefónicas. Póngase un número. Entonces yo nada más voy a decir, vamos con el 15, el 14, el 2 y así sucesivamente. Y usted me dice, ¿cuál es su afer secreto que usted tiene, su amor prohibido, bájale, sexual, pa. Carnal, deseo, ¿ok? Usted también va a participar. Yo no, sí, usted tiene que... No, sí, no, chiquita. No. Don Cheto. ¡8-18-5-20-10-55! Relaciones prohibidas. ¿Quién se le antoja a usted? Llámenos. Regresamos. Eres la persona ideal con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal. Te has vuelto tan indispensable. Suena exagerado. Eres lo más importante. ti sería un error. Con Don Cheto al aire. Regresamos. Hoy está perrona. ¿Cómo está, familia? Una hora más del programa. Recuerde que regalamos 1,000 bolas todos los días con la canción del día que les decimos durante Notiche. Y cuando sale completa, se los puede ganar. Hoy ya se los ganaron. Mañana va a haber otros 1,000, ¿ok? Así nomás quedó. Pues traíamos una del barajuste aquí muy, muy pesado, muy fuerte y muy. Reminas. Pues Giselle dio una lista de las 10 affairs, los 10 canas al aire que la gente se le gustaría echar, sí, ¿verdad? Esos amores prohibidos, 100% sexuales, ¿verdad? Uh-huh. Y en la lista pues sale que la maestra de tu hijo, o una maestra que tuviste, una mujer mayor, un hombre mayor, una mujer menor, un hombre menor. La expareja de un amigo. La esposa de un amigo, la exnovia o expareja de un amigo, de una amiga, el marido de una amiga, de una prima, y así sucesivamente. Pues yo pregunté a los 4 de escuchas cuál es su afer, secreto que le gustaría tener, y la raza se está soltando la greña. Pido el anonimato total porque no quiero aquí ser causante de alguna ruptura, así que ponga sin un número en vez de un hombre, ¿ok? Aquí en el WhatsApp se pusieron la número 2. A ver, venga. Una morra. Yo fui y quizás sigo siendo el amor prohibido de mi ex patrón. Yo sabía que él me tenía muchas ganas, pero lo que él no sabía es que yo también le tenía muchas ganas a él. Pero es casado y fue lo que me mantuvo callada. Y si no, nos hubiéramos atascado. No manches. Una morra con su ex patrón. Está bien, está bien. Ay, no, eso está difícil. Pero no, pero sí llegaron al ¿qué? No, pues no, está casado. Ok. Está casado, no llegaron a él. Pero dijo que su ex jefe. Su ex jefe. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Póngame la 52. A mí me cantaron. Ay, ay, ay. Resulta que un exconcuño mío un día se me arrimó y me dijo. ¿Qué? Que le gustaba y que quería tener un encuentro conmigo. Y yo creo que su esposa supo porque me dejó de hablar. Obviamente yo no tuve ni encuentro con él. ¡Ey, sí, tú! No, no te creas, está bien 52, yo te creo. Pero porque estoy re güey. Ok, te la voy a creer yo. O sea, ella fue a la que le cantaron, tú. Ay, ay, ay. Vamos a líneas telefónicas, se va a poner... ¡Ojo! Aquí pido discreción porque se va a poner muy fuerte este episodio, ¿ok? Uh-huh. Voy con el 24. ¡Me dicen el 24! Entre la gente importante. Amigo 24, ¿cuál es su afer prohibido? Ahí me oigo. Ahí se oye. ¡Jálese, viejón! ¡Jálese, viejón! ¡Ey! No, pues nomás mi encuentro es con... una pena. Pero no voy a escuchar. Yo tengo un encuentro con mi hijastra que... ¡Ay, está re buena! Y es un amor prohibido que, pues, nunca se me va a hacer. Pero... ¿Y no es como que hay chance nada? ¡Ay, no seas puerco, chino! Pues está casado con... ¿Estás casado con la mamá de tu hijastra todavía? ¿Estás casado tú con una ñora que tiene una hija, ¿da? Ya. Yeah. ¿Qué y, pues no, nunca se va a poder, pero es un encuentro que nunca se va a dar. ¿Cuántos años tiene? ¿De qué edad? Ajá. No, pues ya tiene 18. No, pues... Ya es cancha reglamentaria. ¡Manda fotos! Oye, nomás cállate, para... ¡Cállate! Pues, eso te iba a decir. Tú tienes que calmarte por, con tus comentarios. Eres un cerdo. Y fuera de lugar. ¿Cuál fuera de lugar? Nomás? Porque no tienes hijas, por eso eres un puercazo. No, no tiene nada que ver. Claro que sí. Él respetó si tuvieras hijas, no, tú, no fueras tan irrespetuoso. No. Tú muy fuerte esa... Me hubiera ido despacito. Empecé muy... Dejó la vara allá arriba, ¿eh? No, es que soy la número 30. El hijo de mi amiga. Lo amé desde que lo conocí hace 7 años. El hijo de su amiga. No hubiera gustado que fuera más explícito y nos dijera qué edad. Después de tanto tiempo yo sabía que le gustaba también a él. Ahora es casado y yo divorciada. Pero igual con él no me importa. Ok. No manches. Voy con vamos con el 5, línea el 5. ¿Cómo está, amigo 5? Buenos días. Buenos días, vale. A ver, ¿cuál es su afer prohibido allí? Pues dije que mi cuñada, pero son dos cuñadas. ¿O dos cuñadas? ¿Hermanas de tu ruca? ¿O...? Sí, claro. ¿O esposa de tu carnal? ¿O dos hermanas de tu ruca? De ella. Ay, lo que pasa es que una de ellas siempre salía allá donde yo andaba y siempre salía con una camiseta ya bien deslavada, ya bien transparente y sin nada abajo y pues uno le dan a okay, pensar. Pues está bien. Sí, pues sí, pues sí, pues sí. Voy con el 4, con el 4, pásame el 4, ¿ok? No la línea. Buenos días, amigo 4, su afer prohibido. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, mi amor prohibido es el amante de mi esposa. A ver, ¿cómo? Amante. I got this. Oh my gosh. A ver, el amante de tu esposa, o sea, tú, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Tú tienes una esposa, viven juntos, y tu esposa tiene un amante que tú sabes que existe. Sí. ¿Ya lo conoces al tipo o es otra mujer? Es un hombre. Es un hombre. ¿Y a ti te atrae él sexualmente? Sí. ¿Pero eres bisexual o eres gay? ¿O no sabes todavía? No sé todavía. Todavía no sabes, ok. Si no hay que entrar en más, hay que dejar... Pero, nada más quiero saber, ¿le permites tener amante o la cachaste? Le permito. Le permites, ok, está bien. ¿Está bien? ¡Oh, my gosh! ¡Ah, es un cochinero! ¡No, cállate tú! Por espérate. Maneja la situación, chino. No manches, no manches. Tienes que saber manejar estas situaciones. Aquí no es necesario preguntarle mil cosas cuando ya todo está listo. Está claro, está súper claro. No vamos a juzgar, aquí nada más queremos enterarnos. Nada más queremos enterarnos. Uy, se me hace que cancelo este señor. No sea tan persignado, don Cheto. Ok, voy con el 74. Buenos días, 74. Chavalón. Es una mujer. Chavalona, ok. Chavalona, ¿usted qué onda, pues, mi 74? Pues, yo tuve un reencuentro con la mamá de una amiga mía. Ok. Tú tienes una amiga, un día fuiste a su casa, conociste a su mamá, y hubo un clic, o quién buscó a quién, cómo se da ese, porque mira, hay una cosa, pues entre la cosa heterosexual, pues tú sabes que ves una muchacha y se te atrae, tú como mujer dices, ese vato me atrae, pero como hombre, de hombre a hombre, como la llamada anterior, o como el caso de la número 74, ¿cómo le dices a la mamá de tu amiga me gusta o ella te dijo a ti? Pues ella me había enviado de hecho un WhatsApp y fue que empezamos a hablar y así empezamos día a día, comenzamos a hablar más y más y pues yo creo que se dio. ¿Y se logró o todo nada más ha quedado en el idilio? No, sí, pero solamente yo y ella sabemos. Oh my God. ¿Cuánta edad se llevan una de la otra? Ella tiene 54 y yo tengo 23. ¿Cuántos? 23 tiene. ¿Qué te atrajo de una mujer de 54? Pues siempre había tenido como una curiosidad por estar con alguien mayor. ¿Y a ti te gustan las mujeres, baby, o nomás fue así como que se dio? Ella. No. Pues Yo creo que solamente con ella porque era algo que yo había querido ya desde hace mucho tiempo. Era como una fantasía que yo tenía. Ajá. Y pues se dio con ella y es muy, muy atractiva. Pero siempre había salido yo con hombres, jamás con una mujer. ¡Oh, my God! ¿Y te cambió o sigues con el deseo por hombres? Sí, buena pregunta, Gina. No, pues todavía con hombres, no. Solamente yo creo que fue con ella quien se dio, pero yo no. Entonces la pregunta aquí, la pregunta sería, ¿qué tuvo ella para que te hiciera hasta incluso probar otras experiencias sexuales? Se hacía muy guapa. ¿Qué tuvo ella? ¿Qué era su cuerpo, su forma de ser, su olor? ¿Qué pasó? Pues es muy atractiva, tiene buen cuerpo y es muy una señora muy muy linda y fue lo que me... Ay, hasta se mandó otra pregunta. ¿Qué pregunta? 74, quiero saber, ¿todavía tienes relaciones con la mamá de tu amiga? ¿O nada más una vez? Nada más una vez. Ay, ya te mató. I don't know, Rick. You look fake to me. Yo creo que todavía hay allí que ver. Ok, voy a leer algunas acá. Dice, don Cheto, póngame el 6. Por ahí tiene que mi esposa tiene una patrona. Ella trabajaba en un spa. La señora tenía 45 años. A veces yo iba por ella y la conocía. Y es una mujer tan más sabrosa y tengo una fantasía con ella. Ok. Con la patrona de tu morra. Pero no ha sucedido, en el caso de él no ha sucedido. Ok, vamos con el 69. 69, así, ay, mira tú qué curioso. Amigo 69, buenas tardes, buenos días. ¿Cuál es su afer prohibido? Buenos días, don Chiro. Es un honor, viejón, saludar a la cabina. Igualmente, un abrazo. Por favor, que nos asís. Oye, tu afer prohibido, ¿quién es? Despenca. Ay, viejón, pues sí. Sí, que la prima de mi novia, de mi esposa, la prima de mi esposa trabaja ahí en la chamba y es secretaria, don Chiro. Y nomás, ay, nomás la veo y me relambo el hocico, don Chiro. Es como los... Ok, la prima de la esposa. Está fuerte, ese jale, está fuerte. Ah, que sí. Está fuerte. Don Cheto, yo soy la 15. La 15. Yo sé que soy el amor prohibido de mi cuñado, porque él mismo me lo ha dicho, que solo no venta a los perros porque está con su hermano, que si no, se atrevería hasta dejar a su esposa por mí. ¡Ande, güey! Oh, sí, acá está buena, dice Don Cheto, soy el número 10. Pues mi ex camarada tiene una esposa y siempre se me había antojado. Un día le tiré los perros, pero la morra me batió. Lo bueno es que no le dijo a mi camarada. Ay, me está dando a mí restear tu miedo, vale. Ay, don Cheto, ¿qué hizo? ¿Sabe lo que se me hace más increíble? ¿Qué? Que si se le puede antojar, por ejemplo, a una persona, un familiar, que no puede esperar de un mejor amigo. Dice don Cheto, yo soy la número 1. Mi ex tenía un amigo que siempre me gustó y en cuanto dejé de andar con él, no me quedé con las ganas. Dijo la número 1. ¡Vámonos! ¡Ella! ¡Aprovechó! Bueno, vale, creo que ya voy a cerrar este segmento. ¿Está dando algo, don Cheto? ¿Lo ves dudando? Dísele ustedes. ¿Ah, yo? Vamos con el 3. Amigo 3, su afer prohibido, ¿quién es? Amigo 3. Don Cheto. A ver. Dígame, pues. Oh, mi amor prohibido. Es una amiga de mi esposa, don Cheto. Pero no le has dicho, ella sabe, a menos de mirar a sabe. No sabe, pero pues como que pues sabe que me gustan que las que están algonotas, pues. Ay, ¡uy, qué gran descubrimiento! Eres único entre los hombres que les gustan así. Ok, pero tú piensas cantarle o nomás va a quedar ahí en el idilio. Pues tal vez en un tiempo más adelante, porque la morra ya se dejó de su vato. ¡Y! Ay, me va a dar algo. Y ahí es donde entra el los hombres que decimos, Dios quiso, ¿verdad? Lo por algo pasa las cosas. Dios, ahí vale, hablando. Buenos días, don Cheto. Yo soy la número 3. A mí se me antoja mi vecino, que está casado, está guapísimo. Todos los días salimos para el trabajo casi al mismo tiempo y en la mañana nos echamos unas miraditas. Yo sé que él también me trae ganas. Y vale, pues ya me está, no, no cabe duda que no sabe uno, ¿verdad? Qué bueno que Carmela no sale para ni un lado, porque no sabe uno. Yo por no invito gente a la casa, no voy a hacerle de malas. Ahí le va a decir, ¿a quién se le va a tocar Carmela, por la amor de Dios? Yo sí le digo a Carmela, Carmela, cuidado, porque antes de ir a la casa, les voy a contar una historia personal, ¿va? Va. Carmela hacía muchas, allí es la casa de nosotros, Carmela, porque hubo un tiempo que se metió mucho en eso de las muestras, Del Betterware y el Topperware. No, pues allá hacía topir, jafras y ollas y siempre decía, y el viernes van a venir, y yo ya, pues joder, y ahí iban, a veces iban 6, a veces iban 12, mujeres, ¿verdad? A 7 y 8, a veces iban 4, y ahí hacían su tiradero, güey, allí, que lo que sea. Ajá. Y yo le, y entonces, pues, uno, ¿verdad? Dije, Carmela, ¿cuál? Porque me están echando ojos. Nadie me echaba ojo, yo le echaba ojos, ella. pero sí, pero creo que una vez alguien le dijo algo y... ¿Canceló? Ya canceló todo puesto. ¿Qué le dijo? Pues no sé si le dirá algo de mí, pero se me hizo muy raro a mí que Carmela anduvo enojada conmigo unos días. Como no enojada, pero así como... ¿Verdad? Media fría. ¿Cuándo viene de los toppers? Ya no le di sus demostraciones. A lo mejor porque un día salí yo de bañar con la toalla enredada. Ajá. Y se me cayó la toalla. ¡Ay, qué casualidad! Me agaché, recogíla. A lo mejor allí fue. No, mi madre, pues, ¿quién sabe? Dile, Carmela, no me eches aquí porque no sabe uno. ¿Y Giselle? A ver, ¿Giselle? No, Giselle no va. No, yo propuse. No, yo propuse. Es una joven. Yo no pienso en esas padre, cosas. La oye, no, que no importa. Yo, cosa, no. Yo no pienso en esas cosas, Don Cheto. No, sí piensas. Tampoco también. ¿Qué le pasa? Sí te voy a hacer un paro, pero no me orilles a mentir. O sea. Que diga. No te voy a orillar. Sí, oríllela. ¿Qué digo yo? Tiene que decir, Don Che. Yo no voy a decir porque a mí no se me... No. Mira, yo entiendan una cosa. Lo digo con la mano en el corazón. Mira, con la mano en el corazón. A mí ya el sepsu... No significa nada para mí. No me mueve a mí el qué sexo. Fuerte, la mera hijo. Neta, ya. A mí ya no me mueve si jali. Yo no me mueve, la verdad. No es algo que me mueva a mí de. Ni que tuviera yo 30 años. No, señor. Ya estoy viejo yo. A mí no me mueve el deseo. Me mueve. Prefiero ir a ver unos tenis que tener intimidad. No me mueve el deseo, o sea, no tengo yo esas cosas. Acompáñenme a ver esta triste. No es triste historia, son etapas de la vida, son que tú también ya vas a llegar a esas. Estás así, Don Cheto. Adelante. Esto está bien, perrona. No sé si es chica más. Dice, mi cuñada quiere conmigo, hasta me manda fotos. Y le puse, ¿neta? ¿No la has entrado? Dice, no, está bien loca, es como bipolar, vaya a ser que me haga un blackmail. Y hasta me mandó la foto que le manda la cuñada. A ver. Don Cheto, no sé si. ¿Mire? No, pero no está de... A ver, voy a mandar la foto para que se ve la cara de la morra. A ver, yo la quiero ver. Pásamela. Ay, qué cosas, homi. Ay, qué. No, pues como quiera que sea. Ay, arre buen hijo. Bueno, no sé, pero. Ay. Ya deja borrarla porque el chino es muy así. No, va a borrar. Bueno. Señores. No, que nos diga Giselle. No, yo no tengo ni un deseo, de verdad, el deseo no es parte, el deseo sexual. Pero que no nos diga parte. Giselle. Ok. ¡Giselle! Mira, te lo voy a poner así, Giselle. No necesitas decirlo, pero si lo dices, se agradecería mucho. Pa, bájale la radio, ma, tú también, ¿eh? Sí, abájale. Ay, suegros. Gracias. Es parte de esto. Es parte de mi chamba. ¿Quién? Todo es por el amor a trabajo, mamá. ¿Qué? Un trabajador de mi papá. ¡Ay! ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Vas a traer bien locos a todos los trabajadores. El papá de Giselle es contratista, trae una cuadrillona de muchachos. Ahorita va a ser, ahorita. Ah, ¿sabes cómo van a estar? ¿Cómo, Don Cheto? Como cuando iba un camión por las calles del rancho y salían todos los perros a ladrarle a las llantas. ¡Así van a estar ahorita! Don Cheto, al aire. Que tú me regalaste eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Se reportan varios caídos del esquefo allí donde está trabajando el papá de Giselle. Y el rizo de tus cabellos, Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Hacer un cambio en este programa. ¿Qué pasó, señor? Se cambia de nombre el programa, ya no será Don Cheto al aire. ¿Entonces? Será el, ahora se va a llamar Don Nadie Tiene Más Radioescuchas Calenturientos al aire. Don Nadie Tiene Más Radioescuchas Calenturientos que yo al aire. Oiga, Nomi, no se ha sofrenado nada. La hormona, Don Cheto, anda al millón. No se ha sofrenado nada, viejoni. No se ha sofrenado nada, chavalada. Oiga, muchas gracias por participar a toda la chavalada y a los que se nos quedaron en el tintero. Se alebrestó. ¿Quiere la foto de la cuñada del padre? ¡Anda acelerada! Bueno, les puedo adelantar que está tatuada. Oiga, qué cosa tan cochinero tuvimos en el segmento, ¿vale? Ah, está bien bueno, está bien bueno. Bueno, quiero decirles que ahorita vamos a entrar ya cosas ya bien, serias, donde vamos a hablar del dólar y de que ha subido mucho el dólar. Y también con Ingrid las pierde. Don Cheto, pues continúa y se hace más grande este escandalazo de la luz del cielo. Del mundo, ¿cuál cielo? ¡El Barbie del mundo! La luz del cielo. ¡El mundo! La luz del mundo se está haciendo muy grande y este escándalo, de eso hablaremos con Ingrid Glasper al regresar. Ahorita voy a echarme yo alcohol con marihuana aquí en mi cuerpo. ¡Aguante, aguante! ¡Ay, por qué! ¡No se encuere! No, pues es que tengo que echarme. Luego, ¿por qué uno se hace calenturiento? Yo no causo ningún tipo de sentimiento, Naidin. Yo tengo un mensaje, señor. Si tú trabajas con el papá de Giselle y crees que estás guapo, ve pasando por por tu último cheque. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del TR. Oiga, señores, vamos hasta la Ciudad de México con Ingrid Lasper. El dólar rebasó los 20 pesos. Con eso empezamos porque hay otra sobre la luz del mundo. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, mi querido Cheto, muy buenos días. Bien, aquí ya vivo y en directo desde la Ciudad de México con la información. Y bueno, pues efectivamente, el dólar supera ya los 20 pesos en los bancos, una pérdida de 0.72%. Claro, recuperando terreno que se había perdido respecto al nivel que cayó tras las noticias sobre la baja calificación soberana de México que se dio a conocer el día de ayer. Esto, bueno, más que ser imputable al gobierno mexicano, Don Cheto, hay que ser muy claros, tiene que ver con los resultados de las negociaciones entre México y Estados Unidos. Hay dos agencias calificadoras, Fitch y Moody's, que esperan que los resultados de las negociaciones no sean realmente los más convenientes, tanto para el territorio mexicano como para el territorio de los Estados Unidos, lo cual obviamente pues impacta en las operaciones bursátiles. Y bueno, pues el tipo de cambio estaba en 19.84, hoy ya está por encima de los 20.05 unidades, y también por supuesto la cuestión de los aranceles, ¿no? Todo esto ya ha venido sucediendo en los últimos días con las amenazas del presidente Donald Trump respecto a la cuestión arancelaria, pues obviamente impacta en la bolsa y impacta en la devaluación del peso frente al dólar. Ok, no, pues así está la cosa con esto que llegó a los 20 baros por esto de los aranceles y otras cosas. Ahora, el caso de esto de la luz del mundo y del este, ¿cómo se hacía llamar este Nazón? Se hacía llamar Apóstol Joaquín García Nazón, que sé qué, este, sigue creciendo, siguen saliendo cosas sobre este asunto, Ingrid. Claro, y no solamente en los Estados Unidos, también por supuesto en México, de donde es originario. ¿Por qué? Porque bueno, ¿a usted le ha pasado, Don Cheto, que de repente le saca una foto con alguien y luego lo andan negando? Bueno, pues a él sí le pasó, porque resulta que en el Instituto Nacional de Bellas Artes se llevó a cabo un evento, la ópera Guardián del Espejo, como un homenaje al apóstol Nazón Joaquín García. Un evento de carácter religioso que nunca antes había hecho algo así en el Palacio de Bellas Artes. Ya salió la gente de cultura del Instituto Nacional diciendo que no había sido como tal un homenaje, había sido simplemente un evento cultural. Sin embargo, sí se había realizado a manera de homenaje. Eso creo que es muy importante. No hay que negarlo, señores. Eso fue a manera de homenaje para el señor. Se llamaba el guardián tras del espejo, frente al espejo, no sé qué. Y ahí decía, celebrando la vida y obra del apóstol Nazón, qué sé qué. Así decía, no hay que tapar el sol con un dedo, señor de la EMBA. Bueno, también Sergio Mayer, que hay que recordar que ahora es nuestro delegado de cultura, pues también había presumido, ¿verdad?, en las redes sociales la fotografía, y ahora dice, ay, no, me la tomaron sin que me diera cuenta, ¿verdad? Yo nada más lo estaba saludándome, y entonces llegaron y me sacaron la foto. Es decir, todos aquellos que estuvieron involucrados, de hecho, también se anunció el día de hoy por la mañana que se pensaba hacer otro homenaje en Jalisco, en Guadalajara, un honoris causa se le iba a dar al líder de la luz del mundo, y también están diciendo que nada más iba a ser una invitación. Es decir, todos los que en su momento le aplaudían, hoy lo están negando, y bueno, pues evidentemente todo eso, pues las acusaciones que tiene como pornografía infantil, y bueno, pues obviamente tráfico de blancas, entre muchas otras cosas que tienen que dar un impacto ante esta situación, que primero lo veían como un casi semidios y hoy lo están viendo, bueno, como una persona que tiene imputaciones legales bastante importantes. Así es que pues todo el mundo se quiere lavar las manos, pero bueno, las fotografías ahí están, los hechos ahí están, sí. Y pues ya no se puede negar. Y ¿verdad? Eso, vuelvo a reiterar una cosa que luego se nos olvida, estas son acusaciones solo en el estado de California, Ingrid. De ser cierto todo esto, con el margen de duda que debemos debemos ser prudentes y dejarlo, de ser cierto esto, no queremos saber las que sucedieron en México y los billetazos para callar bocas, Ingrid. En Latinoamérica y en otras partes de Estados Unidos. Claro. Yo creo que esto simplemente va a ser como lo que abre la ventana hacia, como usted lo dice, una serie de acusaciones. También, como lo dice correctamente, nosotros tenemos que mantener la presunción de inocencia como uno de sus derechos. No podemos ahorita ya estipularlo como culpable. Tendrá que ser los procesos los que lo determinen. Sin embargo, bueno, pues me parece que cuando el río suena de esta manera, pues agua lleva. Así es que vamos a tener que estar pendientes de lo que sucede en este caso también. Oiga, Ingrid, le mando un abrazo, mi güera chula. Igualmente, yo le mando muchos besos y muchos abrazos. El encargo, pues, de eso que está subiendo de Sebastián Yatra, lo tomo como que le gusta a ese hombre y pues no sé si... No. No, eso sí no es lo mío, Sebastián Yatra no es lo mío. Todavía otro igual puede ser que sí, pero Sebastián Yatra no, así que no se ponga celoso. Mi corazón solamente es para usted. Bueno, nomás porque luego en vez sí, me siento así raro yo de mi corazón, ¿verdad? Pero como quiera que sea. Sigan a Ingrid Lasper, ahí chequenmela, por favor. Si hace algo malo me van diciendo. Ingrid-Lasper todos los días desde el TR, Ingrid-Lasper. Porque nos tenemos que despedir, Don Cheto, después de un programa, no, que nos aventamos el día de hoy. Creo que ya Don Cheto, después de untarse alcohol con marihuana, ya regresó a la vida, ya regresó a la normalidad. ¿Ya se siente mejor, señor? Tengo 6 trabajadores que quieren saber cuál de ellos es. Ya ando bien, hija. Pero nomás la gente sigue mandando sus afueras bien fuertes. Y a mí también bien fuertes, vale, güey. Desde señoras con los amigos de sus hijos. Le voy a decir el destapacloacas, le voy a decir. La más fuerte que yo oí hoy fue el una muchacha que su suegro, uh-huh, el papá de su esposo, le cantó. ¿El papá de su esposo le tiró la onda a ella? Oh, no, that's too much. No, estuvo bien fuerte este jale. No. Pero bueno, lo bueno que acabó, ya vamos a mañana tener otro programa. Igual de intenso, ¿verdad? Igual. Esperemos. Intenso al aire. Don Intenso al aire. Que luego me da a mí mucha gente. ¿Sabes qué? Me está preguntando la gente que si es cierto lo que dije yo del deseo. Que ya no me mueve a mí el deseo. No, si es cierto, ya no me mueve a mí el deseo. Pues ya la da, don Chico. ¿Cuál le da? Bien, 80 años, ¿qué esperas? Qué güey, ya. Okay. Esos trotes se los dejo a los chavalos, ¿verdad? Bueno, pero otra cosa también es que uno no, en verdad nunca sabe, uno, ¿verdad? Uno ahí invita gente a su casa y no sabe si... Quitado la pena y no sabe la mala fe que le tengan, don Cheto. No sabía uno, quién sabe cuántos corazones haya rompido yo. Les voy a decir una cosa yo. Caras vemos, mañana no sabemos. A todas las mujeres que algún día me conozcan a mí, o nomás de oídas, o de vista, si yo le gusto, dígamelo, por favor. Porque luego yo no quiero saber que luego ya de muerto digan a mí tanto que me gustaba. Dígamelo en vida, nomás para saber. No va a pasar nada, yo soy de salva. Pero, pues nomás para saber, ¿verdad? ¿Pero eso qué les va a beneficiar a ellos? Nada, pero a mí me va a hacer muy feliz saber, pues, ¿verdad? Eso, así que todavía es deseado. Dígamelo, por favor. Morras, también que yo les guste. Dígamelo, por favor. Hay que... Sí, señor. No, pues con el chino no le digan por qué chis bravo. Yo no. Yo nomás voy a decir, ¡ay, yo soy... Morros, díganmelo, por favor! ¡Ay, ya tú, hombre! Sí, soy Said. Para la gente que quiera declarar su amor, estoy más... ¡Sola! No les gusto, díganmelo, por favor, yo se los voy a agradecer mucho, me le van a dar un levantón de ego a mí muy bonito, así que ahí les encargo. ¿Cómo se descomponen, la verdad? Que es lo único, pues, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, si les gusto, el chino al aire en toda la... Bueno, también bates, pues, total, hombre. Sí, ¿también estás en los 41? No, pero que me digan, no va a pasar nada, pero pues... El chino sí le atora. Sí, el chino sí le entra. No, está bien. Digan, el chino al aire. A mí sí díganmelo. El chino es heteroflexible. No, la neta. Oiga, quiero despedirme. Ya, aquí hermano, saludo a mi compa Ángel Milo Murillo, que me acaba de seguir en Instagram, pero me escucha desde hace muchos años. Dice, don Chet, ¿cómo está? Yo supe que usted iba a ser el número uno desde hace como 15 años, que le oí platicar que una vez compró una faja eléctrica para reducir la grasa. Me causó tanta risa que dije usted iba a ser el número uno. No, pues no soy el número uno, pero sí te agradezco mucho. No, sí es. Pero te agradezco la fe, dice, ¿no, Chuto? Te agradezco mucho, Ángel. Saludos para mi amiga Citlali también, un abrazo, mande mis saludos, ¿cómo no? Citlali, Sagitario, dice que es ella. Mira tú, Sagitario, son gente muy... muy buena gente, Sagitarios. Como artistas, los Sagitarios. ¿Sí? Sí. Uh-huh. La mayoría de los artistas son Sagitarios, señores. Un Sagitario no sirve para nada. Es gente muy muy inteligente. Creativa. Pues, creativa. O sea, si será la opción, la opción, ¿cómo se dice? La excepción a la regla. Más burro, macetón. Para nada sirve. Oye, que ya nos vamos. Tus redes sociales ahí para que te declare tu amor. Sí, soy Said en Instagram, Twitter, deme el like en Facebook, Snapchat, gay fool. Sí, okay. Por si no les gusta el tercer elemento. A ver tú, hijo. El chino al aire, Chino Nation, sea parte de esta nación china. ¿Por qué no puedo ver la serie cuando dices, ok, ya, es síguele? Chino Nation. Síguele, pues ya, andale, ya. Se parte de esta nación. La nación de cuatro Chino personas. Chino. El chino al aire en todas las redes sociales y los mejores memes, el chino al aire memes. Bah. Mira, gracias. Qué chido, ¿eh? ¿Y tú? Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 en Snapchat.